Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Aquí estamos con un montón de contenidos en una edición pues ya de plena temporada, así que hay muchos estrenos, mucha actualidad y muchas cosas de cine. Como siempre, empezaremos con los estrenos, que vienen muy cargados, y algunos de ellos tenemos varios que son españoles, en un primer semestre muy bueno para el cine español, según los últimos datos que dieron los productores, en el que había aumentado el número de espectadores en nuestras salas. Estos estrenos contribuirán a que lo que queda de año pues siga al alza. Después de los estrenos hablaremos de Mike Lee y repasaremos sus 5 mejores secuencias, ya que estos días por fin estrena Another Year, su nueva película que ha tardado un año en llegar a las salas. Pero es un buen momento para repasar las 5 mejores secuencias de este gran director británico, el realizador de Secretos y Mentiras o El Secreto de Vera Drake. Tendremos parada obligatoria en la temporada de premios en Conexión Oscar 2012 para ver cómo van las cosas en esta carrera que ya ha comenzado. De aquí a febrero, cuando se entregan las estatuillas, ver esos títulos que van asomando poco a poco la cabeza, esos candidatos que ya empiezan a sonar, los iremos repasando en esa sección. Y luego tendremos un bloque muy vampírico, porque primero tendremos nuestro habitual apartado Vampiros de Cine, con Luna Nueva. Continuamos repasando las películas de Crepúsculo, ya que dentro de un mes llegará la última entrega, Amanecer, pues hablaremos de Luna Nueva. Y en nuestro apartado de cine en serie también hablaremos de otra serie vampírica, como es True Blood. La actualidad en Cinema Expreso, las bandas sonoras de dos estrenos recientes como El Ilusionista y Contagio, y terminaremos con nuestro apartado de búsquedas, El Busco Quiero Saber. Por delante 2 horas de mucho cine, mucha actualidad, así que esperamos que nos acompañéis. Comenzamos ya con Carlos Graniles, que en los mandos técnicos os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Esto es el podcast web Lo que yo te diga, número 26. ¡Arrancamos! She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. Y antes de todo lo comentado, vamos con una efeméride. El pasado martes 18 de octubre se cumplieron 50 años del estreno americano de uno de los musicales más famosos de la historia, West Side Story. Por eso rescatamos uno de los reportajes de Lo que yo te diga, Gran Reserva, emitido por la radio allá por 2005. En este caso, este reportaje a cargo de Pilar García Siso, que nos repasa pues esa canción mítica perteneciente a West Side Story, que el pasado 18 de octubre estaba de aniversario, 50 años del estreno de este gran musical que ha pasado ya de generación a generación, alcanzando la categoría de inmortal. Qué distinto es esto de lo que habíamos creído. Llegamos como chiquillos ingenuos. Y con el corazón de par en par abierto. Con los brazos abiertos. Y con las bocas abiertas. Eso tú. Y teniendo todo eso, ¿para qué querríais volver a Puerto Rico? Incluso sin tenerlo, ¿para qué queréis volver a Puerto Rico? También estáis aquí. Anita. No. Teresita, Josefina. No, es inútil, Beatriz, que digas mi nombre Carmen, completo. Margarita, etcétera, déjame tranquila. Etcétera. Estoy harta. Siempre serás un emigrante. Aquí tenemos a un grupo de puertorriqueños discutiendo por culpa de los norteamericanos. Años 50. Lugar, las calles de Manhattan. ¿Les suena de qué escena hablamos? Vamos a dar más pistas. Seguro que ya no hay dudas. Se trata de la escena en la que los puertorriqueños, encabezados por Rita Moreno, la amiga de Natalie Wood en West Side Story, cantan con descaro I want to live in America, quiero vivir en América. Centrémonos en la escena. Los puertorriqueños se encuentran en una de las muchas azoteas del barrio de Manhattan. George Akiris, el líder de la banda de los Sharks, los tiburones, maldice el momento en el que ha llevado a su hermana Natalie Wood al baile, porque es allí donde se ha enamorado de Richard Raymer, norteamericano y ex líder de la banda rival, los Jets. Será mejor llevarla a casa. Nardo, es mi primer baile. Ahora mismo te vas a casa. Ven, María. No te necesito. Pues yo a ti sí. para un consejo de guerra. Jets y tiburones. Está bien, con mucho gusto. Salgamos de aquí. No pienso dejar a las chicas en compañía de tu gente. Nos encontraremos a medianoche. West Side Story se estrenó en 1961 y ganó 10 Oscars, incluyendo Mejor Banda Sonora, aunque no para Leonard Bernstein, autor de la música, sino para los orquestadores y adaptadores de la película. La película está basada en un musical de Broadway que había tenido mucho éxito unos años antes. En la versión teatral, las canciones María y Tonight eran una sola, pero para la película creyeron que era mejor intercalar la que está sonando, América, ya que divertiría al público con su ritmo endiablado y su humor algo salvaje. Así también aumentaba la fuerza de esta escena, que en un principio cantaban Rita Moreno y dos amigas, cambiándolo por un gran número de conjunto. Escuchen de nuevo. Here you are free and you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils in shine shoes. Leonard Bernstein, compositor de la banda sonora, Robert Sondheim, autor de las letras, y Robbins, coreógrafo y codirector, llevaban varios años creando las canciones de la película. Ya lo tenían todo preparado. Tan solo les quedaba elegir a los actores y ahí llegó el problema. Yo creo que canta raro. Oh, Dios. Y bailando no es ninguna maravilla. Pues la verdad es que ni Natalie Wood ni Richard Reimer sabían mucho de canto, así que por sus bocas cantan en realidad una soprano y un tenor. Natalie Wood tampoco sabía bailar y todas sus piezas de baile fueron suprimidas, pero tampoco podía estar quieta siempre, y en la escena de I Feel Pretty lo resolvieron haciendo que se moviera, subiendo y bajando las escaleras. En el caso de Rita Moreno, la puertorriqueña que menea todo su cuerpo en América, el caso fue distinto. La que baila es ella, las piernas y las caderas que se ven en esta escena son suyas, pero su voz también es de otra soprano. Rita Moreno consiguió el papel de Anita de rebote, ya que los productores querían desde un principio a Chita Rivera, actriz que triunfaba en Broadway, pero tenía una agenda tan apretada que decidieron probar con Rita. El director de la película, Robert Wise, no estaba muy convencido de si Rita iba a estar a la altura de un número como América. ¡Corten! ¡Corten! Ay, pues ¿qué le ha parecido? Pues como a que... ¿Qué me ha parecido? ¿No? ¡Joder! Nunca hubiera pensado que harías un número tan bueno. Ni Chita Rivera lo hubiera hecho mejor. ¿Eh? Pues nada, pues muchas gracias. Es que... Sí, yo he puesto todo mi ser en América. Esto es solo el principio, ¿verdad? Así la eligieron, pasando sin saberlo en ese momento a ser la protagonista de una de las escenas musicales más importantes de la historia del cine. Leonard Bernstein y Robert Sondheim tampoco se habían dado cuenta de la importancia de esta banda sonora. El álbum estuvo más de 54 semanas en el número uno de las listas de ventas. Está claro que tanto Bernstein como Sondheim acertaron con su actualización de Romeo y Julieta. Querida Julieta, ¿por qué sigues siendo tan bella? He de pensar que la etérea muerte se ha enamorado de ti y te guarda aquí para que seas su amante. Aquí. Aquí es donde voy a poner mi descanso eterno. Se han hecho muchas versiones de la América de Bernstein. El grupo británico de finales de los 60, The Nice, hizo una de las más excéntricas. Este tema les haría ganar una publicidad gratuita cuando en uno de sus conciertos prendieron fuego a una bandera estadounidense mientras lo interpretaban. El mismísimo Bernstein protestó y el grupo fue castigado por las emisoras de Estados Unidos a no entrar en las listas de discos. Otra auténtica reina de la música, esta vez caribeña, La Lupe, quiso rememorar esta escena. Cantada en español, fue algo muy apropiado para este clásico en el que las muchachas puertorriqueñas celebran la vida en Estados Unidos entre olés y percusiones latinas. ¡Ay, qué bonita es América! ¡Todos los cubanos en América! ¡Somos felices en América! ¡No nos movemos de América! Como ven, ni la película ni la canción han quedado en el olvido, porque el asunto de la emigración y los problemas de rechazo siguen existiendo, y la película y las canciones hablan de eso. Para terminar, lo mejor es un ejemplo muy próximo. Le suena esta voz y este poderío, ¿verdad? Es Lola Flores, que en su disco Eternamente Lola también quiso hacer un homenaje a Leonard Bernstein, aunque con algunas diferencias, porque como escuchamos, la música es la misma, pero la letra varía de protagonistas. ¡Ah! cuando llegamos en el avión, bailamos todos los gitanos, todos los artistas que estaban allí, llorando todos cantaron, ya estamos todos en América, ay qué bonita es América, todos los gitanos en América, por bulería en América. Cine español de género, cine europeo de altura, apuestas más taquilleras y otras más de autor son las que llenan la cartelera sonora que vamos a comenzar a repasar ya. No habrá paz para los malvados, José Coronado es Santos Trinidad en la inhóspita atmósfera cruda de Enrique Urbizu. Está cerrado. Sírvale una copa al señor inspector, hombre. ¿Tres muertos a tiros sin documentación? ¿Le ha dicho usted al inspector que vio a un hombre? Madrid, año 2000 y pico, un domingo cualquiera, otro más. El inspector de policía Santos Trinidad, de camino a casa, ya muy borracho, se vio involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo que consigue escapar y podría incriminarle. Santos Trinidad inicia la caza del hombre, emprende una investigación destinada a localizar y eliminar al testigo. Mientras tanto, la juez Chacón, encargada de la investigación del triple crimen, avanza meticulosamente en la búsqueda del asesino. Ambos, Santos y Chacón, van a descubrir que nada es lo que parece y lo que empieza siendo un simple caso de tráfico de drogas desembocará en algo mucho más peligroso. Solo Santos parece ser capaz de impedirlo, siempre que la juez Chacón no consiga detenerle antes a él. Tercer thriller que rueda Enrique Urbizu con José Coronado tras La caja 507, 2002, y La vida mancha del año 2003. Coronado borda el papel en un thriller duro y seco que ya es de lo mejor de la temporada del cine español. Con derecho a roce, Justin Timberlake y Mila Kunis disfrutan del placer físico. Creo que deberíamos dejarlo un tiempo. Démonos un respiro. ¿Estás dejándome? No es por ti. Claro que es por mí. Es por mí. Has dejado de gustarme. Dijiste que era tu alma gemela. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Mientras hacíamos el amor en aquella pensión. Eso no. ¿Eso no qué? Cuenta. Se acabó eso de las relaciones. ¿Qué me vas a contar a mí? Echo de menos el sexo. Es que a veces lo necesitas. ¿Por qué siempre tiene que traer complicaciones? Y emociones. Es un acto físico, como jugar al tenis. ¿Otra cerveza? Sí. ¡Juguemos al tenis! Una joven cazadora de talentos de Nueva York convence a un potencial nuevo empleado a que acepte un trabajo en la Gran Manzana. A pesar de la atracción que sienten el uno por el otro, ambos se dan cuenta de que representan todo aquello de lo que huyen en una relación y deciden dejar todos los sentimientos a un lado y mantener una relación estrictamente en el plano físico. Will Gluck dirige esta cinta tras sorprender el año pasado con la comedia Rumores y Mentiras. Justin Timberlake y Mila Kunis demuestran una buena química, aunque la película, con vocación arriesgada y provocativa, acaba cayendo en todas las trampas convencionales del género. ¿Y lo del culo? No. Solo es sexo. Eso nunca funciona. Tú no lo entiendes. Jamie es distinto. Somewhere, la soledad y las relaciones paterno-filiales, según Sofía Coppola. Johnny Marco es un actor de primera línea con perfil de chico malo que tropieza por una vida llena de excesos. Vive en el legendario hotel Chateau Marmont de Hollywood, se pasea en su Ferrari y sus días son una neblina de alcohol, mujeres y fans. Arropado en esta celebridad inducida por un mundo artificial, Johnny ha perdido todo sentido de su verdadero ser, hasta que un día su hija de 11 años, Cleo, fruto de su fracasado matrimonio, se presenta en el hotel inesperadamente y comienza a ser su ancla con la realidad. Sus encuentros hacen que se enfrente a la cuestión de dónde se encuentra en su vida y a la pregunta que todos debemos afrontar, ¿qué camino tomaremos en ella? Cuarta película de Sofía Coppola con muchas referencias a su infancia, a las relaciones entre padres e hijos y al lado reverso de los flashes de Hollywood. Todo en su habitual estilo lento de atmósferas atrayentes y diálogos casi inexistentes. Estupendos Stephen Dorff, como esa estrella caída y aburrida, y Elle Fanning, a la que ya pudimos ver este verano en Super 8. Somewhere ganó el León de Oro en el Festival de Venecia 2010. Larry Crown, Nunca es tarde, la segunda oportunidad de Tom Hanks y Julia Roberts. ¿Larry Crown a la sala de descanso? ¿Es el día del empleado del mes? ¿Cuántas veces van ya? Ah, no lo diré. 9. ¡Larry Crown en cubierta! Crown, vamos a tener que separarnos. Eso suena a despedida. Dicen que es porque no tengo estudios superiores. Adquiere conocimientos y serás insustituible. ¿Este cacharro funciona? ¿A cuánto puede ir? ¡Larry! Hasta que fue despedido, el afable y amigable Larry Crown era un líder de primera en una gran compañía donde trabajó desde que salió de la Marina. Con una hipoteca disparatada por una vivienda devaluada y sin saber qué hacer con tantos días libres, Larry sigue los consejos de sus amigos y vecinos, Lamar y Biela, y se dirige a una universidad local para volver a empezar. En la Universidad Comunitaria de East Valley, Larry se convierte en parte de un pintoresco grupo de estudiantes que se mueven en Vespa. Entre ellos están Talia y su novio Dell. Todos ellos están intentando ganarse un futuro mejor. Para su propio asombro, Larry empieza a sentirse atraído por su profesora Mercedes, que ha perdido toda la pasión, tanto por la enseñanza como por el muerto de hambre de su marido Dean. Mercedes no puede negar que los cambios en Larry son una inspiración, ni tampoco su creciente atracción por su alumno de mediana edad, quien está sufriendo una transformación fascinante. Un hombre simple que tiene todas las razones del mundo para pensar que su vida se ha estancado acabará aprendiendo una lección inesperada. Cuando crees que todo lo que merece la pena ya ha pasado, es posible que descubras tu verdadera razón de ser. Segunda película como director de Tom Hanks tras The Wonders. Segunda película en la que coinciden los dos actores protagonistas tras la guerra de Charlie Wilson en 2007. ¿Te gustaría besarme? No, deja de hacer el mono, te estoy viendo. Four Lions, fanatismo islámico en clave de parodia. 2, 3, acción. ¿De qué vais, panda de cabrones infieles, Kufar? Os voy a volar la tapa de... No. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es de juguete, hermano. Es muy pequeña, tío. No es pequeña, hermano. Tengo las manos grandes. Para que no te localicen los federales, solo hay que hacer una cosa. Comerse la tarjeta SIM. En una ciudad británica, cuatro hombres tienen un plan secreto. Omar está desilusionado con el trato que se da a los musulmanes en el mundo y está decidido a convertirse en soldado. Esta es la idea más excitante que Wag había oído nunca. Mejor todavía, es una tontería porque Omar se guarda esa idea para él. Opuesto a Omar y a todo bicho viviente es el blanco occidental convertido al Islam, Barry, que se habría dado cuenta de que se había unido a la célula para canalizar su nihilismo si hubiera tenido la mitad de autoconocimiento de un pato. Faisal es el hombre que está de más. Puede hacer una bomba, pero no puede volarse en ese momento porque su padre enfermo, según sus palabras, ha empezado a comerse los periódicos. En cambio, se dedica a entrenar a cuervos para que introduzcan bombas por las ventanas. Esto es lo que Omar tiene que manejar. Tienen que dar un golpe decisivo en su propio jardín. Pero, ¿cualquiera de ellos es capaz de encender una cerilla sin darse en la cara? Esta película no es ni pro ni antirreligiosa. La comedia surge de los conflictos de los personajes, de sus excesos y errores. Four Lions ganó este año el premio BAFTA a la mejor ópera prima. El director Christopher Morris es conocido por sus programas satíricos de humor en la radio y televisión británicas. Da buena muestra de ello en esta película que bien podría ser un híbrido entre Paradise Now, Full Monty y Borat. No os dejaré ver cómo soy. ¡Hermano Faisal! ¡Salta el muro, Faisal! Johnny English Returns, Rowan Atkinson como un James Bond patoso. Durante 5 inviernos te has ocultado del mundo. Bien, yo volveré a ser de ti un guerrero. ¿Cómo? El MI7 quiere que tomes el primer vuelo de vuelta a Londres. El mejor espía del mundo, Johnny. Trabajo duro, juego duro. Ha vuelto. Y más letal que nunca. Llevábamos tiempo sin verle, English. Pero no le hemos olvidado. Ya dejó en ridículo al MI7 una vez. Pero no bajo mi mando. ¿Está claro? Señor, el hombre chino con gafas. Contacto. En esta nueva entrega, el espía más insólito del servicio secreto de su majestad deberá detener a un grupo de asesinos internacionales antes de que eliminen a un líder mundial y abran la puerta al caos global. Durante su desaparición de la faz de la Tierra, el mejor espía del MI7 ha estado puliendo sus increíbles habilidades en una lejana región de Oriente. Pero cuando sus jefes se enteran de que alguien planea atentar contra la vida del primer ministro chino, no les queda más remedio que encontrar al poco ortodoxo agente. El mundo le necesita y Johnny English vuelve a la carga. Ahora tiene la posibilidad de redimirse y deberá hacer uso de lo último en tecnología punta para desenredar una complicada conspiración que implica al KGB, a la CIA e incluso al MI7. Faltan pocos días para que dé comienzo la conferencia estatal y un hombre deberá usar todos sus trucos para protegernos a todos. En la mente de Johnny English, el desastre puede ser una opción, pero el fracaso jamás. Secuela de Johnny English, película de 2003 en la que ya conocimos a este patoso personaje con gestos de Mr. Bean en el traje de James Bond. Vuelve a la carga. Oh, Johnny. Es la asesina de Hong Kong. Carcamal homicida. ¡Ya la tengo! ¡Vieja arpía! ¡Es la asesina! ¡Es mi madre! ¡Abuelita! Oh. El ilusionista. Animación francesa con sello de Jacques Tati. Afin de poursuivre cette soirée magique, la direction du Royal Luxor a le privilège de vous présenter l'illusionniste. A finales de los años 50, una revolución sacude el universo del Music Hall. Los espectáculos tradicionales protagonizados por acróbatas, malabaristas y ventrílocuos se consideran pasados de moda por el gran público, seducido por el carisma de las jóvenes estrellas de la música rock. El ilusionista no deja de comprobar día a día que lamentablemente pertenece a una categoría de artistas en vías de desaparición. Cada vez es más raro conseguir firmar un contrato y por ello se ve obligado a abandonar las grandes salas parisinas y parte con sus palomas y su conejo a probar suerte presentando su número de magia en Londres. Pero la situación es la misma en el Reino Unido y se resigna entonces a actuar en los pequeños teatros, fiestas al aire libre, cafés y en el pub de un pueblo de la costa oeste escocesa. Allí conoce a Alice, una joven que aún posee la capacidad de asombro característica de la infancia, la cual cambiará su vida para siempre. Ella todavía ignora que le ama como a un padre, él siente que la ama como a su hija. Del encuentro de estas dos soledades nacerán momentos mágicos y tiernos que les marcarán para siempre. Tras la deliciosa Bienvenidos a Belleville, Sylvain Chomet presenta esta no menos encantadora película basada en un guion de Jacques Tati. El ilusionista fue candidata como mejor película de animación en los pasados Oscar. Intruders, los fantasmas de Fresnadillo. Papá. Feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te quiero, papá. Yo también. Papá, he tenido una pesadilla. Juan tiene 7 años y una imaginación desbordante. En su habitación de un barrio humilde de Madrid, sufre los salvajes ataques de un intruso sin rostro que domina sus pesadillas sin que Luisa, su madre, pueda evitarlo. Mia, una niña londinense de 12 años en plena transición hacia el mundo adulto, lee a sus compañeros de clase el misterioso cuento acerca de Carahueca, un monstruo obsesionado con los niños. Ese mismo día, John Farrow, su padre, sufre un accidente en el rascacielos en construcción donde trabaja. Las vidas de las dos familias, separadas por miles de kilómetros, darán un vuelco. Los intrusos ya están en sus casas y no van a irse sin aquello que quieren arrebatar desesperadamente a los niños. Nuevo largometraje de Juan Carlos Fresnadillo tras Intacto y 28 semanas después para el que ha contado con el rostro internacional de Cliff Owen. ¿Qué ocurre? Quiero que veas esto. No hay ningún intruso, John. Esto es ridículo. Crazy Stupid Love. Steve Carell quiere aprender a ligar. ¿25 años de matrimonio y no tienes nada que decir? Pues yo sí me he acostado con otro. ¡Qué si sigues torre! Hablando, pero, me bajo pero del creo coche. Que si hemos llegado a esto es solo porque estamos mal. Vale. Bueno, mal no, lo siguiente. ¡Oh, Dios mío, Carl! ¿Vas a divorciarte? Sí. Amy te ha oído llorar en el baño. Creíamos que era cáncer. Ah, no, menos mal. Sí, solo es mi matrimonio. Carl Weber, un hombre de 40 y tantos años y de carácter tradicional, está viviendo el sueño de su vida. Tiene un buen trabajo, una casa bonita, unos hijos fantásticos y está casado con su novia del instituto. Pero cuando Carl se entera de que su mujer, Emily, le ha engañado y que quiere el divorcio, su vida perfecta se desmorona. Carl, que lleva décadas sin tener una cita, destaca bastante entre los solteros por su desmesurada torpeza. En una de sus noches libres, que aprovecha para amargarse solo en un bar de la zona, el apuesto Casanova Jacob Palmer convierte al desgraciado Carl en su protegido y lo recluta como compañero de ligue para sus conquistas de soltero. Con la intención de ayudar a Carl a superar lo de su mujer y a comenzar a vivir la vida, Jacob le descubre las muchas opciones que tiene delante: mujeres con las que flirtear, bebidas varoniles y un peinado y estilo de vestir excepcionales. ¿Qué quieres hacer conmigo? Quiero que mi ex me vea contigo y se ponga muy celosa. Nader y Simim, una separación, las consecuencias de un matrimonio iraní. No es nada de eso, él es una buena persona, es un hombre decente. Entonces, ¿por qué pide el divorcio? No se quiere venir conmigo. Mi padre, no puedo abandonarse. Su padre tiene Alzheimer, ni siquiera sabe que él es su hijo. Yo sé que él es mi padre. Así que, ¿qué pasa conmigo? Nada, vuelva a su vida. Simin es una mujer que se dispone a abandonar Irán con su marido Nader y su hija para buscar una vida mejor, sin saber que aquel, preocupado por su padre que está enfermo de Alzheimer, alberga sus dudas y otras intenciones. Este acontecimiento es el detonante de una dolorosa separación del matrimonio y, por tanto, de la familia. Lo que ninguno de los dos puede prever es que este hecho traerá consecuencias irreversibles y que sus vidas se complicarán hasta niveles insospechables en los que el chantaje, la traición y la mezquindad aflorarán. Oso de Oro a la mejor película en Berlín y representante de Irán para los próximos Oscar. ¿Quién echa a una mujer embarazada de esa manera? Yo no lo sabía. ¿Qué le hiciste a esa mujer? Contagio. Un gran número de estrellas sufriendo la propagación de un virus letal. Celebraban la construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien en el avión? No, dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Narra el rápido progreso de un virus letal que se transmite por el aire y mata en cuestión de días. A medida que va creciendo la epidemia, la comunidad médica mundial lucha contra el reloj para encontrar una cura y controlar el pánico, que se extiende incluso más rápido que el propio virus. Al mismo tiempo, la gente lucha por sobrevivir en una sociedad que se desmorona. Steven Soderbergh, emulando las películas de catástrofes de los 70, llena la pantalla de rostros conocidos como Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Marion Cotillard, Kate Winslet y Laurence Fishburne. Se va a saber la verdad. One day, un día, 20 años de amistad. Cuando íbamos a la universidad, estaba colada por ti. Yo sentía lo mismo. El problema es que a mí me gustan prácticamente todas. Sí, es como si siempre acabara de salir de la cárcel. ¡Es un problemón! Emma y Dexter se conocen la noche de su graduación en la universidad, el 15 de julio de 1988. Emma es una chica de clase trabajadora con principios y ambición que sueña con mejorar el mundo. Dexter es un Don Juan acomodado que sueña con convertir el mundo en su sala de juegos. Durante los siguientes 20 años vemos cómo su amistad se debilita o se refuerza con el paso del tiempo. Conocen la inmensidad de la vida a través de la risa y del romance, del dolor y de la alegría. Y en algún momento de su viaje descubren que lo que buscaban y esperaban siempre había estado al alcance de la mano. Lon Sercik, directora de An Education, presenta este drama romántico a través del tiempo con la sombra de las oportunidades perdidas con Jean Sturgess y Anne Hathaway. Voy a ser una de esas profes que inspiran. El que vale, vale, y el que no, enseña. Y la que enseña dice vete a la mierda. Te quiero, Dexter, pero has dejado de gustarme. Mientras duermes, Luis Tosar amenaza al vecindario. Se divierta. Buenos días, señorita Clara. Parece cansada. Joder, César. Tú sí que sabes tratar a una mujer, ¿eh? Siempre con esa sonrisita. Chao. Todo bien, todo genial. César trabaja de portero en un edificio de apartamentos. Puede que no sea el mejor trabajo del mundo, pero la verdad es que no lo cambiaría por ningún otro, ya que su trabajo le permite conocer a fondo a todos los inquilinos del inmueble, sus movimientos, sus hábitos. Desde su posición resulta fácil controlar sus idas y venidas, estudiarles, descubrir sus puntos débiles, sus secretos. Si quisiera, podría incluso controlar sus vidas, influir en ellas como si fuera Dios, abrir sus heridas y hurgar en ellas, y todo sin levantar ninguna sospecha. Porque César tiene un secreto, un juego particular. Le gusta hacer daño, mover las piezas necesarias para crear dolor a su alrededor. Y la nueva vecina del quinto B no deja de sonreír. Entra y sale cada día radiante y feliz, llena de luz. Así de pronto se convertirá en el nuevo objetivo de César. Un reto personal, una obsesión. Jaume Balagueró brinda otra oportunidad a Luis Tosar para lucirse en la pantalla, ahora como un perturbado portero que amenaza a Marta Dura y Alberto San Juan. ¿Qué le has hecho? ¡Pero que lo ha dicho el médico, joder! ¿O eso cómo le crees? ¿Sabes por qué te lo cuento? Porque quiero que sepas de lo que soy capaz. Another year, un año, una pareja. No vayas a deslomarte. Claro que no. Este es un trabajo muy duro, es para un hombre más joven. ¿Qué? Mamá, papá, esta es Kate. Hola. Ellos son Tom y Jerry. Hola. Tom y Jerry, qué genial. Primavera, verano, otoño e invierno, familia y amigos, amor y calidez, alegría y tristeza, esperanza y desesperación, compañía, soledad, un nacimiento, una muerte. El tiempo pasa. Gary, terapeuta, y Tom, geólogo, llevan muchos años felizmente casados, aunque les preocupa que su hijo Joe, que es abogado, permanezca soltero. Esta preocupación les impide darse cuenta de hasta qué punto María, una frágil compañera de trabajo de Gary, depende completamente de su amistad. Jim Broadbent, Ruth Sin y Leslie Manville protagonizan el nuevo trabajo de Mike Leigh, candidato al mejor guion original en los pasados Oscar. Más de un año después de que se estrenara Another Year en el Festival de Venecia, por fin llega a España lo nuevo de Mike Leigh, uno de los directores británicos más reconocidos y que forma con Ken Loach y con Stephen Frears una particular trilogía de directores contemporáneos que suelen animar en otoño las carteleras españolas. Mike Leigh nació en Broughton, Salford, Lancashire, en el seno de una familia judía inmigrante. De hecho, su apellido original era Lieberman, pero se cambió antes del nacimiento de Leigh. Su padre, el doctor Alfred Abraham Lieberman, trabajaba como médico en la zona trabajadora de Salford, cerca de Manchester. Pasó por la Royal Academy of Dramatic Art, la Camberwell School of Art, la Central School of Art and Design y también la London International Film School, antes de debutar a finales de los años 60 como director, representando dramas y comedias sociales tanto en el teatro como en la televisión. En los capítulos hechos para televisión elegía a su actriz fetiche, Alison Steadman, con la que se casaría en 1973, y solía escoger prototipos de la clase obrera londinense. Tras varios trabajos en la televisión y el cine en la década de los 70 y los 80, algunos recibidos con críticas bastante frías, Leigh sorprendió consiguiendo el reconocimiento y prestigio internacional gracias a, entre otras, sus cinco mejores secuencias. Secretos y mentiras, 1996. Bien, Hortense. Hablemos un poco de ti, ¿quieres? Naturalmente has pensado muy bien las cosas y has tomado una decisión, lo cual es bueno. Pero para mí, la pregunta es, ¿por qué ahora? Sencillamente, pienso que es el momento adecuado. Ya, vale. ¿Estás pensando en casarte? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Estás pensando en tener hijos? No. Bien, de acuerdo. ¿Compartes esto con tus padres? ¿Saben que hoy has venido aquí? ¿Qué sienten al respecto? Los dos han muerto. Oh, ya. Sí, mamá murió hace 2 meses. Oh, es muy reciente, lo lamento mucho. ¿Fue de repente? Sí. Tal vez por eso has empezado con todo esto. No lo sé. Es posible. Bueno, no intento sustituirla. Es insustituible. Ambos lo son. No, claro. Claro. ¿Y durante tu infancia hubo un entorno feliz? Sí, mucho. Ah, muy bien. ¿Y pudiste hablar del hecho de que eras...? No, nunca tocábamos el tema. Sí, ya. Así que acabas de enterarte. No, me lo dijeron cuando era pequeña. ¿Y recuerdas cómo te sentiste? Bueno, no es precisamente algo que se olvide. No, ya. Estoy segura de que no. ¿Cómo te sentiste? Pues... todos seguimos adelante como una familia, ¿me entiende? Sí. Quizá deberíais haberlo hablado. Mis padres me querían y eso era lo único que importaba. ¿No cree? Sí, claro. Secretos y mentiras cuenta la historia de Hortense Cumberbatch, mujer negra que al morir sus padres adoptivos investiga sus antecedentes familiares y descubre que su madre biológica, Cynthia Rose Parley, es una mujer blanca de la clase obrera. Una historia en la que Lee combinaba un drama familiar con la realidad social británica a través de unos personajes empáticos y auténticos, actores en estado de gracia, fruto de la improvisación y la libertad dada por ley, y que se puede ver en la escena en que Cynthia descubre que es la madre de Hortense. Todo un éxito crítico internacional desde que ganara la Palma de Oro en Cannes en 1996 y el premio a la mejor actriz para Brenda Blethyn. Secretos y mentiras terminaría conectando también con la Academia de Hollywood, consiguiendo 5 nominaciones al Oscar en las categorías de película, director, actriz, actriz de reparto y guion original. Disculpe. Sí, tesoro, ¿qué quieres? ¿Es usted Cynthia? Sí, ¿cómo lo sabes? Hola, yo soy Hortense. ¿Pero de qué estás hablando? Hortense Cumberbatch, hablé con usted por teléfono. ¿Qué? ¿Eras tú? Sí. No, no, tesoro. No, cariño. Has llamado a la persona equivocada. Cynthia Parley. Oye, ¿de dónde has sacado mi nombre, por cierto? Está en mi partida de nacimiento. ¿Cómo que en tu partida de nacimiento? No puede ser. Tiene su nombre y su dirección. Mire. No, esto está mal, cariño. Han cometido un error en las oficinas. Deberías ir allí y que lo resuelvan. Debe haber sido algún bromista. No lo creo. Déjame echarle un vistazo. Lo siento muchísimo, tesoro. Debe ser una decepción, pobrecilla. Oiga, realmente creo que debería ver estos documentos. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Por qué no vamos a alguna parte y nos sentamos? No, creo que será mejor que me vaya, cariño. Oiga, ha venido hasta aquí, por favor. Vayamos a tomar una taza de té o algo. Hay cafeterías por allí. Espero que encuentres a tu madre, cariño. Tú sigue buscando. Toma. No, gracias, no fumo. Ni deberías. Mi hija fuma como un carretero. ¿Tiene una hija? Sí. Es la primera vez que vengo aquí. No deberían darte falsas esperanzas. No es justo. ¿Es esta su firma? Esto es una estupidez. No puedo entenderlo. puedo ser tu madre, ¿a que no? ¿Por qué? Bueno, mírame. ¿Qué? Escucha, no quiero decir nada con esto, cariño, pero yo no he estado con un hombre negro en mi vida, sin faltarte el respeto ni nada. Yo me acordaría, ¿no crees? Topsy Turvy, 1999. Morning, Card. Good morning, Gilbert. Cigar? Thank you very much. Gilbert? Sullivan, may I? Certainly. Good morning, darling. Hello, Arthur. Good morning, Miss Lenoir. Good morning, everybody. Good day, Helen. Now, gentlemen, we all know why we're here. We seem to have come to something of a standstill. Indeed, we have. Which, Arthur, is because? Oh. Because, Helen, I am unable to set the piece that Gilbert persists in presenting. The piece I persist in presenting, Sullivan, is substantially altered each time. Otherwise, there'd be little point in my presenting it to you. With great respect, old chap, it is not substantially altered at all. You seem merely to have grafted onto the first act the tantalizing suggestion that we are to be in the realms of human emotion and probability, only to disappoint us by reverting to your familiar world of topsy-turvydom. That which I have grafted on to Act One, Sullivan, has been specifically at your request. And if you take exception to topsy-turvydom, you take exception to a great deal of my work of the past 25 years. Not to mention much of what you and I have written together since 1871. Oh, that is patent. Topsy Turvy nunca llegó a estrenarse en los cines españoles, a pesar del prestigio que ya había alcanzado Ley con Secretos y Mentiras. En esta ocasión, el tono era más de vodevil para contar un drama musical de época ambientado en el siglo pasado que narra las diferencias y rivalidades que existieron entre dos londinenses de gran creatividad, Gilbert y Sullivan. Durante casi una década, Gilbert y Sullivan colaboraron juntos deleitando a la sociedad inglesa con sus populares óperas cómicas, hasta que fracasan con una de sus piezas. La película estaba protagonizada por Jim Broadbent, y aunque no es la mejor película de Lee, sí que es una obra interesante sobre la codicia y la crisis de autor. Todo al servicio de un gran cuidado técnico, ganó el Oscar a la dirección artística y al maquillaje, y al guión original que le valió a Lee una nueva nominación a la estatuilla. A more humane Mikado never did in Japan exist. To nobody's second, I'm certainly reckoned a true philanthropist. It is my very humane endeavor to make, to some extent, each evil liver a running river of harmless merriment. My object, though sublime, I shall achieve in time to let the punishments fit the crime, the punishments fit the crime, and make each prisoner pent and willingly represent a source of innocent merriment, of innocent merriment. Todo o Nada, 2002. Hola, Rory. Hola. ¿Qué tal, Craig? ¿Todo bien? Sí. Rory, la cena estará en 20 minutos. Vale. ¡Rory! ¿A qué viene eso? Siempre me está jodiendo. ¿Estás bien, Craig? ¿Te ha hecho daño? No. Solo es una pelota. ¿Por qué lo has hecho? Es un idiota. No es idiota. No has ido a la escuela. Ya lo sé. ¿A qué hora te has levantado? No lo sé. ¿A qué hora te has levantado? No lo sé, no lo sé. Seguro que a las dos. Déjale en paz, es más pequeño que tú. Es mayor que yo. Pero tú eres más grande. ¿Por qué te pones de su parte? No es verdad. Joder, que no. No digas palabrotas. Espera, tengo llave. ¡Abre ya! No grites. ¿Pero qué hace? No sé, estará en el lavabo o algo así. ¡Rory! ¿Qué pasa contigo? ¿Querrás decir contigo? ¿Qué tal? Bien. Con todo o nada, aparece el lema social, el más cercano al cine de Ken Loach: una familia y sus hijos, las difíciles relaciones entre ellos y los vecinos con los que conviven, cuya problemática corre paralela a la historia principal, constituyéndose además en parte del drama cotidiano. Padres alcoholizados, hija confundida, madre soltera con una hija embarazada que es abandonada, drama y personajes que tocan fondo en esta cinta con poca esperanza, pero con el vínculo familiar como nexo permanente y necesario. En todo o nada brillaban Timothy Spall, con el que ya había contado en Secretos y Mentiras, y Leslie Manville, ahora también con Mike Lee en Another Year. ¿Qué quieres? ¿Está Donna? No, no está. ¡Sé que está aquí! No pasa nada, mamá, tranquila. Muy bien. Vale, ¿qué ocurre? Si vuelves a tocar a mi hija, llamo a la policía. ¡A la mierda! No me hables así. ¡Que me olvide de una puta Déjalo, vez! ¡Déjalo, mamá! No me da la gana. Usted no se meta porque esto no tiene nada que ver con usted, joder. No, mira cómo le has puesto la cara. Oiga, fue ella quien se lo buscó. ¡Cobarde! Se pasó por mi casa amenazándome con decirle no sé qué a mi madre. ¿Decirle a tu madre qué? ¿Que está embarazada? ¿Qué? ¿Por qué se lo has dicho? ¡Porque es mi madre! ¡Joder! ¡No me pongas las manos encima! ¡Joder! Si ni siquiera quería venir. ¿Entonces qué haces aquí? Me mandó un mensaje diciendo que viniera y aquí estoy. ¿Eso es verdad? Sí. Dime, ¿qué es eso tan importante? ¿Cuál es el gran secreto? No tiene nada que decirte. Típico de Donna. Estás mal de la cabeza. ¡Estás como una puta cabra! ¡Déjala en paz! Y otra cosa, follar con ella es lo más aburrido que he hecho en mi ¿Sí? vida. ¡Sí! ¡Ella dice lo mismo de ti! ¡Me lo he tirado en tu cama, Donna! ¡Pollas de mierda! Maldita sea, Donna. ¿Los eliges a posta? El secreto de Vera Drake, 2004. Hola, Rich. Hola, señora Drake. ¿Estás bien? No me quejo. ¿Vuelves para cenar? Sí. ¿Qué cenarás? Pan con manteca de cerdo. ¿Eso es todo? Y una taza de té. Oh, tienes que cuidarte más, Rich. Te lo he dicho. Ven a casa a cenar una noche. No quiero molestar. Ah, no digas tonterías. ¿Qué tal mañana? Ven al salir del trabajo. Estamos en el número 82. Te alimentaré un poco. ¿Te apetece? ¿Estás segura? No es ninguna molestia, Rich. De acuerdo. Oh, muy bien. Hasta mañana, pues. No te olvides. Es difícil para un director no americano conseguir un reconocimiento internacional unánime con más de una película. Si parecía que ese honor en la carrera de Leigh solo sería merecedor para Secretos y Mentiras, el director nos conmovía nuevamente el corazón y nos removía las tripas con El secreto de Vera Drake, gracias a los ojos inocentes y vidriosos de Imelda Staunton, una mujer bondadosa, limpiadora de escaleras en el Reino Unido de mediados del siglo XX, que lo único que quiere es ayudar a todos los que la rodean, incluso si para ello tiene que cometer abortos clandestinos a chicas desesperadas por ello. Un secreto con consecuencias devastadoras si sale a la luz. Con El secreto de Vera Drake, Mike Lee volvería a los Oscar consiguiendo doblete por su trabajo en la dirección y el guión de la película. Imelda Staunton, una diminuta secundaria británica, alcanzaba popularidad y reconocimiento gracias a uno de los papeles femeninos más importantes de la pasada década, consiguiendo premio en Venecia, al igual que la película, y una merecidísima nominación al Oscar que no hacía más que confirmar la buena mano con los actores del director británico. Ya estamos aquí. Échate, vamos. ¿Cuánto tiempo tardará? No mucho, querida. Abre las piernas, eso. ¿Estás tú sola? Solo un momento. Lo que voy a hacer será tocar un poco para ver que todo esté como debe estar y luego pondremos agua jabonosa dentro. Ahora relájate, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Tiéndete, cariño. Mojo mi mano un poco y te palpo. ¡Oh! No, tranquila, tranquila. Sí, ahora introduzco un tubito. Muy bien. Y ya viene el agua. Cuando te sientas llena, pararemos. ¿Has trabajado hoy? Sí, he ido esta mañana. El tiempo ha cambiado. Sí. Ahora... ¿Lo sientes lleno? Sí. Ya está. Ahora sécate bien. Mantén la toalla ahí un momento. Voy a limpiar la palangana. Escucha, lo que va a pasar es que mañana o pasado sentirás un poco de dolor ahí abajo. Entonces irás al baño, empezarás a sangrar y todo se te irá. ¿Qué significa que se me irá? Todo habrá terminado. Te sentirás muy bien. No moriré, ¿verdad? No, querida. Bien, tengo que irme. No hace falta que me acompañes. No es molestia. Cuídate mucho, querida. Está bien. Happy, un cuento sobre la felicidad, 2008. Buenos días. Hora de levantarse, dormilona. ¿Quieres un café? Venga. Tú puedes. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Casi, casi. ¡Ay, ya falta menos! Oh. ¡Y sentada! Hola. Gracias. ¿Estás bien? Sí, he dormido bien. Oh, ya te he oído. Siempre dices lo mismo. Y yo no ronco. Es verdad, tú nunca roncas. ¿No ronco? No ronco. ¿Las otras aún duermen? No, se piraron hace horas. ¿En serio? Sí. Claro. ¿Qué hora debe ser? ¿Sobre las 12:10? Oh. Tienen que acabar unos trabajos. No me digas. Dawn va atrasada con su tesis. ¡Qué palo! ¿Cuándo tienes los exámenes? En 3 semanas. Ah, te irán bien. Sí. La verdad es que estoy bastante tranquila. ¿Cómo tiene que ser? Sangre fría. Eso. Y una cabeza estresadísima. Como un esquimal con jaqueca. ¿Alguien quiere tostadas? Sí. Sí, por favor. Con mermelada, en 2 trozos. Sí, ya lo sé. Cortadas en diagonal. Sí, sin corteza. Vale. ¿Sabéis qué? ¿Qué? Oh. Está caos. Lo que pasa es que empezamos con derecho penal. ¿Es tu primer examen? Sí, es una mierda. Si nos tocara primero ciberdelitos o crimen ni placer, podría ir entrando en materia sin problemas. ¿Te lo sacarás, Susie? Si lo hicimos nosotras, cualquier idiota puede hacerlo. ¿Estás llamando idiota a tu hermana? Te llamo idiota a ti. Gracias. Crimen y placer. Qué bien suena eso. Suena a lo de anoche. Sí. Aprobarás. Sí. En 2005, Leigh volvió al teatro después de muchos años de ausencia con la obra 2000 Years, estrenada en el Royal National Theatre de London. Una obra que provocó un escándalo sin precedentes al narrar la historia de una familia judía cuando uno de sus miembros más jóvenes encuentra el camino de la religión más fervorosa. Tras ese paréntesis, volví al cine retratando nuevamente la sociedad inglesa, pero ahora con un tono mucho más optimista e incluso bordeando lo empalagoso. Todo con el personaje de Poppy, una treintañera optimista y ensoñadora que trabaja como profesora infantil y que va a clases de flamenco mientras intenta sacarse el carnet de conducir. Aunque es una película más irregular que sus predecesoras, y el personaje de Poppy es demasiado extremo bordeando la caricatura, esta especie de Amelie inglesa de extrarradio hacía suya la película, volviendo a tener una buena acogida en Estados Unidos, valiendo a la actriz Sally Hawkins un Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia y a Mike Leigh una nueva nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guión Original. Vale, tienes 3 pedales delante de ti. Sí. Por favor, pon el pie izquierdo en el pedal de la izquierda y pisa a fondo. Es un poco juguetón, ¿no? Vale, Pauline, quita la bota del pedal, por favor. Nadie me llama Pauline desde que tenía 2 años. ¡Qué me troncho! Entonces, ¿cómo debería llamarte? Por ejemplo, ¿Poppy? ¿Poppy? Sí. Vale. No, llámame como quieras, Scott. Muy bien, Poppy. Tus botas no son apropiadas para conducir. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? No puedes controlar un coche con tacones. Que no, hago cantidad de cosas con ellas. Tendrías que verme con estas monadas en la disco. Puede que vayan bien en una disco. No solo van bien en la disco, van de miedo. Puede que vayan bien en un Cadillac en una playa de pedo con tu novio. Pero son poco apropiados para conducir. ¡Qué gracia! Mira, la semana que viene quiero que vengas con zapatos planos. No me queda nada bien. Me da igual, lo que me importa es cómo conducirás. Vale, veré que puedo improvisar, Scott. Confía en mí. Bien. Vale, ¿ves tres espejos? Los dos espejos laterales y el espejo retrovisor forman un triángulo dorado. Es como el triángulo punto. Es una pirámide y arriba del todo verás el ojo que todo lo ve, en rajá. ¿Puede repetirlo, por favor? En rajá. ¿Me estás hablando del ojo de Lucifer? No. Porque no sé si quiero mirarlo mucho, perdona que te lo diga. No es Lucifer, antes hubo otros dos ángeles caídos. Fueron en rajá, Raciel y Lucifer. Lo siento, pero no están en mi agenda telefónica. No marees la perdiz. ¿Que no maree qué? No marees la perdiz, es pura didáctica. No me digas. ¿Quieres saber una cosa sobre la enseñanza, Poppy? Por favor. El profesor busca resaltar los buenos hábitos en el alumno y erradicar los malos. Y se consigue a través de ideas repetitivas frecuentes, creando en el alumno una serie de imágenes muy claras que pueda retener fácilmente. Ah, se hace así, ¿eh? Sí. Tranquilo, lo tengo grabado, lo tengo bien ¿Lo ves? Grabado. ¿Te acuerdas? Te acordarás de Enraja hasta el día que mueras y yo habré hecho mi trabajo. ¿Y por qué no pones ahí algo agradable como una frase gigante, funciona, por ejemplo? Créeme, así funciona. Claro. Y estate quieta. ¿Qué pasa? Por ¿qué he hecho ahora? Quita la mano del cambio. Deja el cambio de marchas y quita el pie del pedal. Vale, tranquilo, ya no toco nada. Déjame explicarte una cosa, Poppy. ¿Qué? Este coche es mi medio de vida. Con este coche me gano la vida. Mira, no Entiendo. Sé cómo te ganarás tú la vida, ¿vale? Pero imagínate que entro en tu bar o en tu disco o en tu club y me acerco al pinchadiscos y le rayo todos los discos o rompo todos los vasos. Y a ti te digo, lo siento, no sabía lo que hacía. Eso sería una... Eso no estaría bien, ¿verdad? Además de ser imposible, no tengo ni bares ni discos. Soy una profesora de primaria. ¿En serio? Pues sí, es lo que hay. ¿Eres satanista, Scott? No, en realidad soy todo lo contrario. ¿Entonces papista? Viene a ser lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Lo sabe él? Vale, hay tres pedales. A, F, E. Sí. Acelerador, freno a, y embrague. A, F, E. Tan fácil como... Los veo. Bien. Sí. Con Another Year y la historia de un matrimonio maduro durante un año en el otoño de sus vidas, Mike Leigh vuelve a la cartelera demostrando que sigue siendo uno de los símbolos seguros a la hora de ir a ver una película. Un estilo característico que defiende y hace suyo con personajes creíbles, entrañables y con historias que bien valen una entrada de cine. S-C-A-R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. Muy afortunados hemos sido de vivir algo histórico para el cine español en las cinco últimas ediciones de los Oscar. 5 años consecutivos con actores españoles nominados, Javier Bardem y Penélope Cruz ganando una estatuilla y alternándose cada edición entre los nominados. Promete ser una de esas páginas de oro que realmente alcanzarán su verdadera dimensión en el futuro, cuando nos vuelva a aparecer una quimera que se repita la excepcionalidad de lo acontecido estos años. Eso sí, la edición 2012 de los Oscar también promete presencia española, mucho menos mediática, pero no menos importante. Tenemos muy reciente la elección de Panegra, que inicia la carrera por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, teniéndolo difícil, ya que internacionalmente la cinta no ha tenido ese eco necesario que le empuja a llegar al Kodak, ya que va en busca de una distribuidora que pueda colocarla en una buena posición. Siendo difícil la empresa, más factibles son las otras dos posibilidades que tenemos este año. Una es la de Chico y Rita, en la categoría de mejor película de animación, y otra la de Alberto Iglesias, que podría conseguir su tercera candidatura en el apartado de Mejor Música gracias a su trabajo en El Topo. Panegre ha sido elegida este año por la Academia Española para recibir el pasaporte a Hollywood y buscará conseguir una cosa que no logró una cinta española desde 2005, ya que desde esa fecha España no consigue la candidatura en ese apartado. y con pan negra, teniendo varios ingredientes que pueden gustar mucho a los académicos, como la temática de la posguerra, la injusticia y su idea infantil, se encuentra en una clara desventaja respecto a otra serie de películas que presumiblemente serán las que se disputarán el premio. No es una edición de grandes nombres en este apartado, pero sí de títulos más interesantes que van haciendo camino. Si tuviéramos que apostar por una película para ir a por todas en esa categoría, no sería otra que Ahora dónde vamos, la película de Nadine Lavaki, representante de Líbano, que ya llega con dos avales muy importantes. Primero, el premio del público, conseguido en el Festival de Toronto, galardón destinado habitualmente a películas americanas que encuentran el festival como lanzadera para los Oscar, que también suma al de San Sebastián. No hay que olvidar que la última película no anglosajona que ganó este premio en Toronto fue Sotsi, la cinta sudafricana que ganó el Oscar en 2005. Por si faltaba poco, Sony Picture Classics anunció a través de un comunicado que había adquirido los derechos de distribución para Estados Unidos del film libanés. La cinta narra la determinación inquebrantable de un grupo de mujeres de todas las religiones para proteger a su familia y a su pueblo de las amenazas exteriores. También hay que tener muy en cuenta a la iraní Nader Isimin, Una separación, Oso de oro en Berlín, la finlandesa Lehav, de Aki Kaurismäki, la china The Flowers of War, de Zhang Yimou, con Christian Bale como protagonista, la mexicana Miss Bala, producida por Gael García Bernal y Diego Luna, la francesa Declaration of War, recordemos que The Artist no puede participar en el apartado de lengua no inglesa al ser muda, la polaca In Darkness, el documental alemán Pina de Wim Wenders, la húngara The Touring Horse de Bellatar, la turca Once Upon a Time in Anatolia de Nuri Bilge Ceylan, gran premio del jurado en Cannes, o la israelí Footnote, mejor guión en Cannes. Como vemos, un buen número de títulos que a día de hoy parecen mejor colocados que la película de Agustí Villaronga. Todo parece indicar que este año este Oscar irá a Oriente Medio. Por otro lado, tenemos la opción de Chiquirrita. El largometraje animado de Fernando Trueba y Javier Mariscal ha sido comprado por la distribuidora Heki y eso le permite poder participar en la categoría de mejor película de animación. Todo en un año en el que, ante el fiasco de Pixar con Cars 2, no existe un nivel muy alto. La cinta, que ya ganó el Goya en ese apartado, tiene posibilidades, sobre todo si finalmente son 5 las candidatas. Este hecho depende de que haya 16 películas animadas que puedan participar en los premios, cosa que este año es posible que ocurra, como ya sucedió hace 2 temporadas. Veremos si entre cintas como Rango, Happy Feet 2, Río, Romeo y Julieta, Cars 2 o incluso El Tintín de Spielberg, si finalmente la Academia acepta la película como animada, puede colocarse esta maravilla animada, que por supuesto sería la primera cinta de animación española en conseguirlo. Y el que puede repetir este año candidaturas, Alberto Iglesias en la categoría de Mejor Música, tras conseguir sendas nominaciones por El Jardinero Fiel en 2006 y Cometas en el Cielo en 2008. El donostiarra, ganador de 9 Goyas, está muy bien colocado para conseguir este año la candidatura, no por La piel que habito, el trabajo suyo que más hemos escuchado en las últimas fechas, sino por El topo, la cinta sobre el MI6 británico que adapta una obra de John le Carré. Será curioso que Iglesias consiga una candidatura nuevamente en una adaptación de le Carré tras El jardinero fiel. Una película que mantiene bien el grado de tensión y de frialdad propio de la película de Thomas Alfredson. No obstante, la victoria para Iglesias vuelve a estar muy complicada en un año en el que John Williams podría conseguir su 6ª estatuilla al presentar sus trabajos para Spielberg en Caballo de Batalla y Las aventuras de Tintín, así como los trabajos de Ludovic Burs por The Artist, Alexander Desplat para The Eyes of March o Hans Zimmer para Rango. También no olvidar que vuelven a competir con su estilo de música electrónica que ya les valió la estatuilla en la pasada edición, Trent Reznor y Atticus Ross, en este caso nuevamente por una película de David Fincher, Los hombres que no amaban a las mujeres. Y en un año en el que el Festival de Toronto y el Festival de Telluride no han servido para servir como lanzadera para una película, lanzarla de cara a la lucha por el Oscar, como en los años anteriores sí que ocurrió con Slumdog Millionaire o con El discurso del rey, pues parece que sigue dominando la carrera con bastante comodidad Caballo de Batalla, la película de Steven Spielberg en la que se tienen las expectativas más que altas, sin duda uno de los títulos más esperados del año, y el nuevo avance, el nuevo tráiler no ha hecho más que aumentar esas positivas sensaciones que vuelven a poner a Spielberg al ritmo, al galope hacia el Oscar. Veremos si finalmente lo consigue o no, pero aprovechando este favoritismo que de momento parece tener en la carrera, nos quedamos con el avance en español de Caballo de Batalla, que llegará a los cines españoles el próximo mes de febrero. ¿Qué es eso? Es un caballo que encontraron vagando por tierra de nadie. ¿Qué clase de caballo? Pues diría que es uno capaz de hacer milagros. En guerra. Te prometo que lo cuidaré. Y si puedo, lo devolveré sano y salvo. Es mi caballo, señor. Sobrevolar una guerra y saber que no puedes mirar abajo. Tienes que mirar hacia adelante o nunca volverás a casa. Es un honor cabalgar a vuestro lado. Cada uno de vosotros es un orgullo para nuestro país. ¡Sed valientes! ¡Sed valientes! ¡Sed valientes! Podcast. Lo que yo te diga. .net. Explíquemelo. Perdón, señor. Verá, esta aventura que tenemos entre manos requiere un conocimiento del cine alemán bajo el Tercer Reich. Hábleme de la UFA con Goebbels. Goebbels considera que sus películas son el principio de una nueva era del cine alemán. Una alternativa al cine intelectual judío-alemán de los años 20 y al Hollywood controlado por los judíos. ¿Cómo le va? Lo siento mucho, señor. ¿Qué ha dicho? Dice usted que quiere superar a los judíos en su propio campo. En comparación con, digamos, Louis B. Mayer, ¿cómo le va? Bastante bien, la verdad. Desde que Goebbels se hizo cargo, la asistencia al cine en Alemania se ha incrementado de forma constante. Pero Louis B. Mayer no sería el homólogo apropiado. Creo que Goebbels se ve más cercano a David O. Selznick. Yo soy Drácula. ¿Y eso cómo se cura? Vampiros de cine. Thank you. 28 de noviembre de 2009. Esa era la fecha esperada por las fans de Crepúsculo. Se estrenaba en España Luna Nueva, película que plasma en imágenes lo acontecido en el libro homónimo de Stephenie Meyer. Los placeres violentos terminan en la violencia. Y tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo que se consumen el fuego y la pólvora. En un beso voraz. Bella cumple 18 años y Edward y su familia le organizan una fiesta en su casa. La chica se corta con un papel al abrir uno de los regalos y ahí empieza la debacle. Jasper, el vampiro más joven de la familia, huele la sangre y se descontrola, intentando matar a Bella. Tras este incidente, Edward toma una decisión: desaparecer de la vida de Bella. De ese modo cree que la joven volverá a recuperar su vida y quedará exenta de peligro. ¿Cuán equivocado estaba? Nos vamos de Forks. ¿Por qué? Carlyle debería tener 10 años más de los que aparenta. La gente acabará dándose cuenta. Vale, tengo que pensar qué le digo a Charlie. Has dicho, nos vamos. Me refiero a mi familia y a mí. Edward, lo que ha ocurrido con Jasper no ha sido nada. Tienes razón. No ha sido nada. Nada que no haya estado esperando. Y nada comparado con lo que podría haber pasado. Mi mundo no es para ti, Bella. Tú eres mi mundo. No. No lo soy. Me iré contigo. Bella. No quiero que vengas. Tú no me quieres. No. Eso lo cambia todo. Todo. Pero si no es pedir demasiado, ¿puedes prometerme una cosa? No hagas ninguna estupidez. Por el bien de Charlie. A cambio, te haré yo una promesa. Te garantizo que no volverás a verme. Nunca regresaré. Podrás retomar tu vida sin que yo interfiera para nada. Será como si nunca hubiera existido, lo prometo. Si esto tiene que ver con mi alma, llévatela. No la quiero sin ti. No tiene que ver con tu alma. No eres buena para mí. No soy lo bastante buena. Lamento haber dejado que esto durara tanto. Por favor. No. Adiós. Bella se sume en una depresión de la que logra sacarla poco a poco Jacob, su amigo de la infancia interpretado por Taylor Lautner, que curiosamente también esconde un secreto. Jacob es un licántropo, enemigo acérrimo de los vampiros. Son estos vampiros los que intentan acabar de nuevo con la vida de Bella y son los lobos los que la salvan. Bella. Loren. No esperaba verte aquí. He ido a visitar a los Cullen, pero su casa está vacía. Me sorprende que te hayan dejado aquí. ¿No eras su mascota o algo así? Sí, algo así. ¿Los Cullen suelen venir a menudo? Miente. Sí, claro, muchas veces. Miente mejor. Les diré que has estado aquí. Aunque creo que no debería mencionárselo a Edward. Porque es muy protector. Pero ahora está lejos, ¿no? ¿Qué haces aquí? He venido para hacerle un favor a Victoria. ¿A Victoria? Me pidió que averiguara si seguías bajo la protección de los Cullen. Cree que lo apropiado es matar a la pareja de Edward, ya que él mató a la suya. Ojo por ojo. Amenázale. Edward sabría quién ha sido. Iría a por ti. No, a mí me parece que no. Además, no debes de significar mucho para él si te abandona dejándote desprotegida. A Victoria no le gustará que te mate yo, pero no puedo contenerme. Se me hace la boca agua al olerte. Por favor, no. Tú nos ayudaste. No tengas miedo. En realidad te hago un favor. Victoria quiere matarte despacio, dolorosamente, mientras que yo seré muy rápido. Lo prometo. No sentirás nada. Edward, te quiero. No puedo creerlo. We can never go home. We no longer have one. Con las energías un poco reforzadas, Bella descubre que cuando hace cosas peligrosas, Edward se le aparece. Así que, para lograr invocarle, no para de poner en peligro su vida. Es por culpa de esas actividades que Edward cree que su amada ha muerto y dirige sus pasos hacia Italia, donde residen los Vulturi, la realeza vampírica. Pero Bella no ha muerto y ahora es ella quien debe salvar a Edward, dejando a Jacob y a sus sentimientos abandonados. ¿Casa de los Swan? Ahora no está aquí. Está organizando un funeral. ¿Quién era? ¿Qué? Siempre está de por medio. ¿Quién era? Bella, no te acerques. Jake, ¿quién era? Bella es Edward. Cree que has muerto. Rosalie le ha contado por qué he venido. ¿Por qué? ¿Por qué no me has dejado hablar con él? No ha preguntado Bella, por ti. ¡No importa! Bella va a ir a ver a los Vulturis. Él también quiere morir. Él te dejó. Ya no te quería. ¿Recuerdas? No dejaré que se mate por sentirse culpable. ¿Y qué pasa con tu padre? Tengo 18 años. Legalmente puedo irme y he dejado una nota. Por favor, Bella. No lo hagas. Quédate. Por Charlie. O por mí. Tengo que ir. suplico. Por favor. Adiós, Jacob. There's a possibility. There's a possibility. Con la locura desatada y millones de fans por todo el mundo, los ojos estaban puestos ahora no solo en los protagonistas, sino también en Chris Vai, director, entre otros films, de La brújula dorada, que recogía el testigo de Catherine Hardwick. Los fans estaban deseosos de ver cómo se reflejaba en la pantalla un libro claramente más amplio que el anterior. Es una tarea complicada, pero dio buenos resultados. Con un presupuesto de 50 millones, 15 millones de dólares más que en Crepúsculo, la película recaudó más de 700 millones de dólares. Con estas cifras estaba claro que iba a haber una tercera parte, si bien las críticas no acompañaban, aunque sí que fueron más benevolentes que con la primera película. Rodada en Vancouver y en la localidad italiana de Montepulciano, la atmósfera de Luna Nueva da protagonismo a los licántropos. Los tonos marrones envuelven casi todas las escenas de la película, identificándose ese color con la calidez de los hombres lobo en contraposición con la frialdad de los vampiros. Se quiso dar ese efecto ya desde el primer momento que aparecieron los pósters promocionales, al igual que pasó con Crepúsculo, y por lo visto se logró el resultado querido. A partir de Luna Nueva, los fans se dividen entre Edward y Jacob, entre Robert y Taylor. Quiere hablar conmigo. Veo que de momento sigues vivo. ¿Cree que soy yo quien te mantiene alejada de él? No te metas en mi cabeza. Jacob. Sé que tienes algo que decirme. Pero deja que sea yo quien empiece, si no te importa. Gracias. Gracias por mantener viva a Bella cuando yo no lo hice. No. No lo hiciste. Y yo no lo hice por ti, créeme. Aún así, te lo agradezco. Pero ahora estoy aquí y no me iré de su lado a menos que ella me lo pida. Ya lo veremos. Me toca hablar a mí. Quiero recordarte un punto clave del tratado. No lo he olvidado. ¿Qué punto clave? Si alguno de ellos muerde a un humano, se acaba la tregua. Pero si lo elijo yo, ¿no os afecta? No. No te dejaré. No serás uno de ellos, Bella. Eso no es asunto tuyo. Ya sabes qué te haremos. No tendré elección. Bella, ven, por favor. Espera. Va a hacerme daño, lee su mente. Yo te quiero. Por favor. No me obligues a elegir. Porque le elegiré a él. Siempre ha sido él. Adiós, Jacob. No, tú no hablas por ella. Vete de aquí, Bella. ¡Parad! No podéis haceros daño sin hacerme daño a mí. All my life I've been searching for something. Something I can't put my... Luna Nueva cuenta con Javier Aguirre Sarrobe como director de fotografía, El español, ganador del Goya en diversas ocasiones, se adentra en el universo vampírico de la mano de Chris Veidt, y tal fue la experiencia y las buenas críticas recibidas por su trabajo que David Slade contó con él para la siguiente parte de la saga. Otra de las novedades es el compositor del score de la película. Carter Burwell pasó el testigo a Alexander Desplat, ganador del BAFTA y candidato al Oscar por la banda sonora del Discurso del Rey. Desplat utiliza el piano y la cuerda en la mayoría de las melodías, dejando la percusión de nuevo para los licántropos y también para los vulturis, acompañado aquí también por instrumentos de viento. Se pretende por tanto lograr el mismo efecto que en el anterior score, que cada pieza esté perfectamente identificada con los protagonistas de la escena que se ve en la pantalla. En cuanto a la banda sonora, Thom Yorke, OK Go, Editors y de nuevo Muse son algunos de los que ponen música y letra a las escenas, siendo esta vez Death for Cutie los encargados del tema principal de la película. Let me take your hand. And as we walk in the dimming light, oh darling, understand that everything, everything ends. That everything, everything ends. dos películas, dos bandos diferenciados. Esta vez los fans no tenían que esperar un año entero para ver la siguiente parte de la saga. Al estrenarse Luna Nueva, ya se sabía la fecha del estreno de Eclipse, 30 de junio de 2010. El análisis en el siguiente podcast. Series, y vamos con un poco de actualidad para desengrasar, porque luego en el reportaje también vuelven los vampiros. Así que vamos con otras cosas, como por ejemplo el avance de la segunda temporada de Downton Abbey, que ya se está emitiendo en el Reino Unido y que llega de una manera excelente después de haber ganado 4 premios Emmy, incluyendo este año el de la mejor miniserie. La segunda temporada se cerrará en el Reino Unido con un especial de Navidad y aquí nos llegará en el primer trimestre de 2012. En esta segunda temporada el eje es la Primera Guerra Mundial y cómo afecta a todos los habitantes de Downton Abbey, tanto arriba como abajo de las escaleras. Algunos alistan en el ejército y viven de primera mano las batallas y las trincheras francesas, y otros ayudan en lo que pueden en Inglaterra, y hasta la casa misma se pondrá al servicio del esfuerzo bélico. La vida de todos los personajes va a cambiar, del mismo modo que la sociedad británica cambió ante la dimensión que adquirió el conflicto que en esa época se conoció como la Gran Guerra. Será interesante ver cómo los Crowley se ajustan a todos estos cambios. Esta guerra no es como la que las generaciones más mayores, como la de Dor Grantham, vivieron en Crimea, y el número de soldados fallecidos fue tal que en el Reino Unido se les denominó la generación perdida. Por lo que se sabe de momento, esta segunda entrega de Downton Abbey serán 8 episodios y al parecer comenzarán en 1916 con la cruenta batalla del Somme, terminarán con el final de la guerra en 1918. Sus responsables han dicho que veremos las secuelas que el conflicto deja en los personajes y cómo cambian las relaciones entre ellos, y las promociones se adelantan que hasta veremos combates. Ya falta menos para regresar a la casa de Lord Grantham, como decimos, aquí en España será emitida por Antena 3 a partir de enero de 2012. La ciencia ficción en televisión suele ser una temática complicada, hay veces que funciona estupendamente y hay otras que no tanto, y es que es un género tan especial y que gusta a un grupo de gente tan localizado que es complicado hacer una serie de esa temática y que atraiga al público general sin dejar de lado el espíritu de la ciencia ficción. Aún así, hay veces que las cadenas aciertan de pleno con esta temática, como es el caso del canal Sci-Fi, que ha decidido renovar por una segunda temporada a Alphas, uno de los estrenos de este verano. La serie trae a unos superhéroes algo diferentes a lo habitual, ya que pese a tener superpoderes, estos no están demasiado exagerados y se muestran de una manera tan creíble que se acaban aceptando enseguida. A esto hay que añadirle un buen reparto y unos argumentos bastante sólidos que han conseguido que la serie fuera la producción original más vista del canal desde hace 2 años, desde los tiempos de Battlestar Galactica. La serie ha sido renovada por una segunda temporada de 13 episodios. Ya a finales de septiembre comenzó la nueva temporada en el mundo de las series y algunos titulares, algunas pinceladas, ya que no se pueden sacar muchas conclusiones. Lo primero es la buena aceptación que tuvo la nueva temporada de Dos Hombres y Medio con la incorporación de Ashton Kutcher. El primer capítulo de Dos Hombres y Medio de la era post-Charlie Sheen no ha podido comenzar mejor en audiencia, ya que el piloto de la novena temporada consiguió 27.760.000 espectadores, una cantidad reservada únicamente a programas como American Idol en sus galas finales. Ni siquiera Friends en sus últimas temporadas llegó a esa cifra, y que supera ampliamente los 14,5 de media que obtenía la serie con Charlie de protagonista. De todas formas, no es un dato fiable, ya que la mayoría de los que vieron la serie ese capítulo puede ser por el morbo de ver el funeral de Charlie Sheen en la serie, esa broma pesada que le jugó el productor Chuck Lorre matando a su personaje debido a los problemas con él, y veremos cómo funciona Ashton Kutcher en el desarrollo de la novena temporada de la veterana serie de comedia de CBS. También otras cosas que hay que tener en cuenta de la temporada, bueno, el estreno de Terranova, uno de los estrenos más esperados de la temporada, y que está producido por Steven Spielberg. Se retrasó, iba a llegar antes del verano, pero finalmente llegó a finales de septiembre y las sensaciones no han sido muy buenas, críticas bastante divididas y críticas que destacan los aspectos negativos, como son unos dinosaurios bastante arcaicos, ya que ni mucho menos están a la altura de Parque Jurásico, que hay que decir que es una película que ya tiene 20 años, con lo cual la técnica no ha avanzado, y que el croma se nota demasiado. Una película interesante que tenía que tratar en principio el tema del nuevo mundo y del futuro, pues finalmente ha quedado en un drama familiar con personajes muy estereotipados y con un argumento poco atrayente. De momento, Terranova, a pesar de todo el presupuesto que ha tenido, se encuentra en cuarentena y habrá que ver cómo evolucionan los nuevos capítulos para confirmarse si, como Flash Forward o The Event, las pasadas temporadas, se convierte en uno de los fiascos del año. Tanto interés hay en encontrar a una digna heredera de Perdidos que una de las series que han intentado llegar a ese listón han fracasado con creces. Y otra de las series más comentadas y esperadas que se ha estrenado este año es Person of Interest. Esta serie está producida por J.J. Abrams y Jonathan Nolan, y que en España está siendo emitida ya por Calle 13, Universal y La Sexta. En ella tenemos a Michael Emerson como villano y a James Caviezel como investigador. El punto de partida es una serie de gente anónima que resulta ser investigada por su potencialidad criminal. ¿Quién investiga a esa gente y por qué? No es la policía ni el FBI ni ningún tipo de equipo especial salido de algún organismo oficial. La persona encargada de esta vigilancia es Finch, al que el gobierno le encargó la construcción de una impresionante máquina a nivel mundial responsable de vigilar e identificar a toda la población en base a su número de seguridad social y clasificarlos entre personas de interés y de no interés en función de su peligrosidad. Una serie de premisa interesante que, como veis, tiene muchos puntos en común con Minority Report y que no ha funcionado mal en su estreno. También habrá que ver cómo evoluciona la temporada, pero es una de las series pues más que más se ha comentado en este inicio de temporada y que ya se puede ver en España a través de Calle 13 y La Sexta. Su título, Person of Interest, aunque una de las cosas que se critican de la serie es el poco carisma para ser un héroe de acción de James Caviezel, que la verdad es que desde La Delgada Línea Roja y desde La Pasión de Cristo, la verdad es que no encuentra su hueco ni en el cine ni en la pequeña pantalla. Y si podemos hablar del primer éxito de la temporada, por lo menos a nivel de audiencias, ha sido la serie de Fox, la comedia de Fox, New Girl, que protagoniza Zooey Deschanel, que aterrizó en el canal el 20 de septiembre arrastrando en audiencias. Congregó a 10 millones de personas en su piloto y en el segundo capítulo los mantuvo, porque logró reunir a más de 9 millones de espectadores. Incluso ha superado en números a la tercera temporada de Glee y le ha dado al canal su mejor estreno humorístico en los últimos 10 años. Por eso es la primera serie de la temporada que se acaba de abrir que ha asegurado una primera temporada completa de 24 episodios, sumando los 9 episodios de renovación, ya que la serie en principio iba a tener 13 episodios esta primera temporada. Una comedia ligera, autobiográfica del personaje de la propia actriz y cantante Zooey Deschanel, que tiene una gran legión de fans por las redes sociales, y casi interpreta un calco de ella misma, una chica algo friki, pero que en ese punto adorable y raro. Una comedia que ya empieza a rumorearse como futura comedia de culto y que pues se puede catalogar pues precisamente como ese primer éxito de la temporada, como decíamos, ya que es la primera que ha conseguido aunar una primera temporada completa. El problema es que el peso de la serie recae en el protagonismo de Zooey Deschanel, con unos secundarios que prácticamente están de palmeros de ella. Por lo tanto, veremos cómo evoluciona para ver este personaje, si al final acaba teniendo el encanto que promete, o al final lo que acaba pasando es que se lleva, acaba cargándose la paciencia de los espectadores. Y ahora vamos ya sin más dilación con los vampiros, con más vampiros. En este caso nos los trae Petro en el reportaje de Cine en Serie. Hablamos de True Blood, la serie de HBO, que como ya sabéis tiene una gran legión de seguidores y también un gran número de detractores debido a esta serie inclasificable y que navega pues entre el amor pasional, la bizarrada y el punto cutre e incluso simpático que puede tener esta serie. True Blood, que ya ha alcanzado este verano su cuarta temporada y que estrenará la quinta el verano que viene. Ahora mismo se puede ver en España a través de Canal Plus. Y Petro nos lo acerca en este reportaje de Cine en Serie dedicado a True Blood. En 2008, Alan Ball, ganador del Oscar a Mejor Guión por American Beauty y creador de La Gran a 2 metros bajo tierra, decidió adaptar para la pequeña pantalla la serie de novelas de Southern Vampire Mysteries escrita por Charlene Harris. Así que de la mano de la HBO, Ball nos presentó un mundo en el que humanos y vampiros conviven en una paz relativa después de que una empresa japonesa desarrollara una sangre sintética sustitutiva de la humana. Todo ello visto desde los ojos de Suki Stackhouse, una camarera con el don de la telepatía que vive en Bon Temps, un pueblo de Luisiana, y que va a comenzar una relación sentimental con el nuevo vecino del pueblo, el vampiro Bill Compton. Tienes la mano helada. Sí, es que no soy tan cálido como los hombres a los que debes de estar acostumbrada. ¿Qué hombres? ¿Qué quieres tomar esta noche? ¿Qué eres? Ya te lo dije, soy camarera. No. Eres algo más que eso. No eres una simple humana. Perdona, ¿cómo dices? Suki. Es un nombre poco corriente. ¿Viene de otro nombre? No, Bill. Solo me llamo así, Suki. ¿Puedo ir a verte alguna vez? ¿Ir a verme? Podría ir a... Claro. A mi abuela le encantaría conocerte. Ya muy lejos de todo aquello, la cuarta temporada comienza cuando Suki regresa a Bon Temps desde el mundo de las hadas y descubre que su estancia en él, que haya aparecido solo de unas pocas horas, realmente ha sido de poco más de un año. Un periodo de tiempo en el que muchas cosas han cambiado en el pequeño pueblo sureño. Así, Suki, que va a seguir sin querer ver a Bill, abriendo la puerta a una posible relación con Eric, se va a encontrar, entre otras cosas, con que su casa ha sido vendida, con que su hermano Jason ya es policía, con que su amiga Tara se ha ido del pueblo, o con un Lafayette que está empezando a ir a sesiones de espiritismo a petición de su novio Jesús. ¡Hola! ¡Policía! ¿Jason? ¡Suki! ¡Dios mío! ¡Dios! No me puedo creer que seas tú. Jason, ¿por qué vas vestido de policía? Por Dios, pensábamos que estabas muerta. Te hemos buscado por todas partes. Creíamos que habías sido un vampiro, Bill o ese loco tan alto. Espera, espera, pero... para un segundo. Dime, ¿qué día es hoy? Hoy es 21 de octubre. ¿Han pasado 2 semanas? ¿Qué? Suki, Desapareciste hace 12 meses y medio. ¿Vendiste mi casa? Todas tus cosas siguen aquí. Las he empaquetado, pero no he tenido tiempo de... Sí, ya lo he visto. Al menos no las he tirado. Suki, llevabas desaparecida más de un año. Y no soportaba pensar en todos los que habían estado viviendo aquí y que ya no estaban. Era demasiado para mí. ¿Quién la ha comprado? Una inmobiliaria, son unas iniciales. AIK, creo. Tenían el dinero, ofrecían más de lo que pedía y quería resolverlo cuanto antes. ¿Cómo pudiste darte por vencido? ¿Qué otra opción tenía? Suk, tú no eres de las que se largan sin decirle nada a nadie. Y habías estado metida en líos con vampiros. Pusimos carteles, llamamos a las televisiones, hice todo lo que se me ocurrió, de verdad. Hasta hicimos una página web. Pero ya había pasado mucho tiempo. Te juro que para mí han sido 10 o 15 minutos, como mucho. En donde he estado, el tiempo avanza de otra manera. Sí, vale, te creo. En serio, pero... Suki, si empiezas a contar por ahí que has viajado en el tiempo a un país lleno de hadas, seguro que te encierran. Además de esto, la nueva temporada va a suponer la aparición de Manny, una poderosa bruja interpretada por Fiona Shaw. Y es que después de unas primeras tres temporadas donde hemos visto pasar un desfile de criaturas fantásticas entre las que se encuentran vampiros, ménades, cambiantes, hadas u hombres lobos, la cuarta temporada se va a centrar en las brujas, seres muy temidos por los vampiros, por la habilidad que tienen para controlar a los vivos. No hace falta que te inclines, todos somos amigos. Lo siento, es que no tengo ni idea de quién eres. Puedes llamarme Mab. Yo decidí traerte aquí. ¿Has probado ya la fruta de luz? Está aún deliciosa, no he tenido ocasión. Dale un bocado. No tengo hambre, ¡no quiero probarla! El futuro de nuestra raza corre peligro. Un vampiro se coló en nuestro reino porque había bebido la sangre de un hada. ¡Tu sangre! En el antiguo reino, los vampiros casi acabaron con nosotros y tuvimos que venirnos a este espacio. No volverá a pasar. No volveré a acercarme a un vampiro, te lo garantizo, ¿es verdad? Los portadores de nuestro poder no pueden seguir más tiempo con los humanos. Hemos sembrado demasiadas semillas, es hora de recoger los frutos. ¿Recoger? ¿Recolectáis personas? Fruta, por favor. Al igual que temporadas anteriores, en esta cuarta temporada las tramas principales se siguen encontrando muy bien definidas y son bastante interesantes y entretenidas. Pero en las secundarias nos volveremos a encontrar otra vez con un buen ramillete que en algunos casos no aportan demasiado a la serie, llegando a romper el ritmo de esta. 5 minutos. La líder del grupo es genial, de verdad. Está ligada a la magia que hay en su interior. Te vendrá bien. 10 meses. Llevo 10 putos meses sin una triste visión y ahora quieres que entre ahí y hable con un grupo de brujas en un aquelarre. No es un aquelarre. Primero fue tu puto grupo de meditación, después esto fue... Esto es distinto. La feria es completamente pagana distinto, Lafayette. 5 minutos. 10 si tienen bebidas. Huele como cuando está a punto de acabarse el ambientador. Ya te acostumbrarás. Es gente buena, fíate de mí. Hasta tienen una cortina de cuentas. Ay, Dios, no. Los que estáis entre el mundo de los vivos y entre los muertos, comunicaos con estos humildes servidores. ¡Hola! ¡Mira quién ha venido! Siento el retraso. Tranquilo, no os habéis perdido nada. Este es tú. Sí, es mi pareja. Lafayette, esta es Katie. ¡Hola! ¿Has conseguido que ceda? A mí no me ha hecho ni caso. Estamos encantadas de que te unas. No, espera, yo no. ¿Les has dicho que me iba a unir? Ella es Marnie, luego te la presentamos. Parece que tiene ganas de una siesta. No, ahora mismo se ha trasladado a otro plano para contactar con los espíritus de los muertos. ¿Y ha encontrado a alguien? Es como salir de pesca. Lanzas la caña, unas veces obtienes respuesta y otras no. Aún así siempre nos quedará el vodka. ¿La mayor bruja de la historia? No seas idiota. Comunicaos con los espíritus de los muertos. acercaos con esto, Sue. True Blood sigue siendo esa serie que se ríe de sí mismo y que es muy fácil de amar como de odiar. Esa en la que se puede llegar a sentir esos dos mismos sentimientos durante el transcurso de alguno de sus capítulos, debido a que cada uno de ellos se alterna momentos geniales con otros totalmente bizarros y chocantes. Pero sobre todo, sigue siendo esa serie que continúa hipnotizándonos en cada capítulo, proporcionándonos en cada uno de ellos grandes dosis de diversión. Mi sabor es diferente al de los demás. Sí. ¿Qué eres? Por lo que parece, no soy una muerta. Tengo poderes telepáticos. Oigo lo que piensa la gente. ¿Y a mí me oyes? No. Por eso me gustas tanto. Contigo no oigo nada. No tienes ni idea del alivio que siento después de toda una vida de bla, bla, bla. ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Suki? Bill, acabas de lamerme la sangre de mi cara. No hay cosas mucho más personales que esa. ¿Cómo puedes relacionarte con hombres de tu edad? Lo único que pensarán será... No salgo con nadie. ¿Nunca? Bueno, alguna vez sí he salido. Quiero verla en pelotas para saber si es rubia natural. No hay nada peor que una rubia con el chocho moreno. ¿Qué te pasa? No todos eran unos cerdos. Es la clase de chica con la que podría casarme y pasar el resto de mi vida sin pensar en Matt Damon, ni en Jake Gyllenhaal cuando se pone el gorrito de Papá Noel en Jarhead. ¿A dónde vas? ¿Qué ocurre? Pero... siempre acababa igual. ¿Y lo de tus poderes lo sabe alguien? La gente cercana a mí. Pero nunca hablamos de ello. Y hago lo posible para no oírles. Con los años he aprendido a controlarme. No es demasiado ético escuchar así a mi familia, a mis amigos o a mi jefe. Pero lo saben. Otros lo sospechan o piensan que soy vidente. Pero muchos creen que estoy loca. Interpretativamente, Anne Paquin sigue llevando el peso de la serie y considero que lo hace bien, pese a soportar la carga de interpretar un personaje bastante odioso. Pero el alma de la serie sigue siendo el vampiro Eric Norman, interpretado correctamente por Alexander Skarsgård, muy superior al vampiro Soseras de Bill Compton, interpretado por Stephen Moyer. Sin olvidarnos de un buen Nelson Ellis como el carismático Lafayette. ¡No te acerques a mí! No trates así a tu nuevo casero. Yo no soy tuya y quiero que salgas de mi casa, ahora. La propiedad privada es así. Firmo un papelito y el único poder que tenía sobre mí se ha perdido. ¿Qué quieres de mí? Lo quiero todo. No voy a dártelo. Lo he comprado. Has comprado mi casa y aunque quieras, yo no formo parte del lote. Entonces he pagado pasta de más. Ese es tu problema. Tu sangre sabe a libertad, Suki. Es como beber el sol de una botella rubia. Y aunque muchos no lo saben, eso es lo que los vampiros huelen cuando estás cerca. ¿Es una amenaza? Ni mucho menos, pero todos lo descubrirán. Y cuando lo hagan, necesitarás protección. Yo puedo proporcionártela. Prefiero asumir el riesgo. He comprado esta casa porque te aprecio. Si lo único que quisiera fuera beber tu sangre, lo haría ahora mismo y no podrías hacer nada para impedírmelo. Por el contrario, te estoy pidiendo que seas mía. Nunca estaré contigo como estuve con Bill. ¿Cómo te sentiste la primera vez que Bill dijo que era suya? Enfadada. Pero segura. Ya te convencerás. No escuchas nada de lo que te digo. Te conozco. Hay dos Suki Stackhouse. La que se aferra a la idea de que es una simple humana. Y la que ya está empezando a aceptar que es mucho mejor que eso. ¿Qué es lo que crees que va a pasar cuando me decante por una? ¿Crees que por arte de magia me voy a abrir de piernas para ti? ¡Qué tono tan descarado! Eso lo ha dicho la suquiadita. Me encanta cuando sale. Y yo ya me arrepiento de haber dicho eso. No lo hagas. Cuanto más la dejes hablar por ti, más fácil será que sigas viva. ¿Quieres seguir viva, no? Muy bien. Espero noticias vuestras. Me encargaré de que arreglen esto. Así que ya lo sabéis. True Blood regresa a nuestras pantallas, volviendo a llenarlas de vampiros y otras criaturas fantásticas, de magia y de brujería, y todo ello sazonado nuevamente de altas cantidades de sangre y de sexo. Para todos aquellos que queráis ver qué le depara a Suki y compañía en esta nueva temporada, Canal Plus la emite desde el pasado mes de septiembre. Expreso. De actualidad. Is this the whole picture, or is it just a star? Is this the way you love me? You're capturing my heart. I used to try and walk alone, but I've begun to grow. And when you tell me just to rest, I'm finally letting go. Vamos con la actualidad y con una de las noticias pues que más han gustado los últimos días, como el anuncio de que Clint Eastwood vuelve a la actuación. Con 81 años y con el anuncio de que después de Gran Torino se centraría únicamente en la dirección, ha pillado de sorpresa el anuncio de que el gran Clint volverá a asomar su arrugado rostro y espigada figura en una nueva película. El film sería Drought the Cure, bajo la dirección de su compañero productor en Malpaso, Robert Lawrence, y ayudante de dirección en algunas de sus películas. El film, escrito por Randy Brown, se centra en un anciano ojeador de béisbol que decide emprender un viaje a Atlanta para evaluar a una futura estrella del deporte. Lo hará acompañado de su hija. Un anciano ojeador con malas pulgas que se reconcilia con su hija antes de quedarse ciego, sin duda un papel hecho a su medida. Otra noticia es que Disney y Pixar reestrenarán sus clásicos en 3D. La excusa perfecta es el exitazo del reestreno en 3D del Rey León, que ha dominado con claridad la taquilla americana en el último mes, acumulando más de 80 millones de dólares. La Disney ha decidido continuar con otros de sus títulos, incluyendo los de su rama Pixar. Así, La Bella y la Bestia, Buscando a Nemo, Monstruos S.A. y La Sirenita volverán a verse en grandes pantallas para que los niños y niñas que no habían nacido cuando se produjeron los estrenos originales tengan la oportunidad de ver cómo son estas películas, y para los que las disfrutaron con ellas ya entonces, que las puedan ver con una dimensión añadida. Bueno, además de este generoso gesto, también está evidentemente el afán recaudatorio debido al éxito del Rey León. Los reestrenos comenzarán el enero próximo con La Bella y la Bestia y se repartirán hasta septiembre de 2013 con una separación de 8 o 5 meses. Las grandes historias y los grandes personajes son atemporales, ha declarado Alan Berman, presidente de los Walt Disney Studios, y en Disney tenemos la suerte de atesorar ambos. Estamos emocionados de ofrecer al público de todas las edades la oportunidad de experimentar estos queridos cuentos de una forma novedosa y emocionante con las 3D. Y ahora vamos ya con más noticias de actualidad que como siempre nos trae Ana Nula. Hola Ana. Y comenzamos con Jessica Chastain, que es la actriz del momento. La estadounidense Jessica Chastain, una de las actrices del momento gracias a su trabajo con Terrence Malick, acaba de firmar para protagonizar Oblivion, la nueva película de Joseph Kosinski junto a Tom Cruise. La película, que podría acabar titulándose Horizons, ya tiene fecha de estreno, el 19 de julio de 2013. La historia de Oblivion, u Horizons, varía bastante dependiendo del medio que leamos. Se trata de la adaptación de un cómic de Arvid Nelson, André Walling y Kosinski que todavía no ha sido publicado. Lo que está claro es que sucede en el futuro, hay extraterrestres implicados y una misteriosa mujer. En unos sitios hablan de un veterano guerrero que es enviado a un lejano planeta para acabar con los restos de una civilización alienígena, pero se replantea su misión después de encontrarse con una inesperada tripulante. En otros medios, parece que más fiables, mantienen que la trama gira en torno a un mecánico de robots con los que los humanos luchan contra una raza extraterrestre que los ha condenado a vivir encima de las nubes. Su vida da un giro cuando descubre a una enigmática mujer en el interior de una nave. Chastain interviene en 7 estrenos de 2011. La Deuda, El Árbol de la Vida, Criadas y Señoras, Coriolanus, Take Shelter, Wild Salome y Texas Killing Fields. Michael Cera, el chico de Juno, debuta como escritor. Lanzado al estrellato por películas como Super Salidos y Juno, Michael Cera se estrena como escritor con un relato titulado Piña, que la editorial Alpha Decay acaba de publicar en nuestro país. Curiosamente, el protagonista de Piña es un actor de 38 años cuyo momento de gloria pasó hace mucho. No sabemos si Michael Cera ve su futuro negro como el carbón o si ha querido reírse de algún compañero de profesión, pero el caso es que su relato, el primero que se conoce de él como tal, cayó en gracia a Dave Eggers, escritor y sobre todo editor de la revista The Believer y del almanaque McSweeney's. En nuestro país, la editorial Alpha Decay ha recuperado Piña, traducido por Mercedes Cebrián, para su colección Alpha Mini. Cuatro películas españolas en la carrera de los premios del cine europeo. La Academia Europea de Cine ha convocado la 24ª edición de los European Film Awards, en los que 32 países están representados y 45 films han sido preseleccionados para que de entre ellos se elijan los nominados a estos premios del cine europeo para el año 2011. El 5 de noviembre se darán a conocer durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla las películas seleccionadas. Las definitivamente premiadas en cada una de las categorías se anunciarán el 3 de diciembre en Berlín. Desde aquí hasta entonces, los 2.500 miembros de esta academia votarán por las cintas que consideran que deben estar entre las nominadas. Cuatro son las producciones españolas que por el momento tienen posibilidades de estar entre las que competirán por uno de estos premios europeos. A la sazón, La piel que habito, de Pedro Almodóvar, Pan negre, de Agustí Villaronga, también La lluvia, de Fier Bollaín, y Balada triste de trompeta, de Álex de la Iglesia. Entre las elegidas del resto de los países se encuentran El discurso del rey, de Tom Hooper, Melancolía, de Lars von Trier, En un mundo mejor, de Susan Bier, Le Havre, de Aki Kaurismäki, Pequeñas mentiras sin importancia, del francés Guillaume Canet, Habemus Papam, de Nanni Moretti, Nitz, de Peter Moulin, Drey, de Tom T.Q., Circus Columbia, de Danny Stanovich, o Essential Killing, de Kersey Skolimowski. En anteriores ediciones, y siguiendo una tradición rotatoria, la gala viajó, entre otras ciudades, a Barcelona, París, Roma, Varsovia, Londres o Tallinn. La película española que ya se sabe que estará presente en la ceremonia es Chico y Rita, nominada en la categoría de Mejor Película de Animación junto a Le Chat du Rabin y Un Vie de Chat. Marion Cotillard rueda con Jacques Audiard. Jacques Audiard tiene un nuevo proyecto entre manos. El director de Un profeta, sin duda una de las mejores películas que pudimos ver el año pasado, se ha fijado en su compatriota Marion Cotillard, ganadora del Oscar por su interpretación de Edith Piaf en La vida en rosa, para que encabece el reparto de su próxima película, Rush and Bone, basada en la obra homónima del canadiense Craig Davison, quien ha sido comparado con Chuck Palahniuk. Se trata de una colección de relatos cortos que el realizador francés llevará a la gran pantalla con la ayuda de Thomas Videgain, co-guionista de su último y aplaudido largometraje. La película contará con un presupuesto que rondaría los 20 millones de dólares. Publicado en 2005, Rust and Bone retrata un mundo salvaje de luchadores, borrachos, adictos al sexo y al juego. La historia que da título al libro se centra en un afligido boxeador que no consigue recuperar del todo su mano después de una fractura, enfocando desde entonces su carrera a combates que tienen más que ver con la supervivencia que con el deporte. La idea es comenzar el rodaje este otoño para estrenar en 2012. Cotillard se encuentra enfrascada en el rodaje del Caballero Oscuro, La leyenda renace, y también protagonizará Low Life, lo nuevo de James Gray. Las fotos desnudas de Scarlett Johansson salen a la luz. El FBI investiga la filtración en internet de unas fotografías en las que la actriz Scarlett Johansson aparece desnuda y que supuestamente ella misma se tomó con su teléfono móvil y que al parecer cayeron en manos de piratas informáticos. Las dos imágenes fueron difundidas por numerosos blogs sobre famosos. En una de ellas se ve a Johansson tumbada sin ropa de cintura para arriba y en la otra se la ve de espaldas. A pesar de que se especula con que las fotografías estén trucadas, el FBI aseguró a los medios estadounidenses que están investigando el supuesto pirateo. La actriz no ha respondido públicamente aún al incidente, aunque la web TMZ afirmó que su entorno considera que lo ocurrido responde a un acto delictivo. Johansson, de 26 años, fue una de las famosas cuyo nombre salió a la luz el pasado mes de marzo como posible víctima de una red de hackers, cuyo objetivo era asaltar cuentas de correo electrónico y dispositivos móviles de personalidades del mundo del espectáculo en busca de material íntimo. Dustin Hoffman debuta como director con Quartet. Ya habíamos hablado de las intenciones de Hoffman al respecto y ahora conocemos que el proyecto se pone en marcha. Es la versión de la obra teatral Quartet que ha trasladado al cine su autor, el dramaturgo Ronald Harwood, responsable de la adaptación para Roman Polanski del Pianista. El argumento de Quartet gira en torno a una serie de músicos retirados que planifican su concierto anual, que debe coincidir con la fecha de nacimiento de Giuseppe Verdi. El concierto tiene lugar en Beecham House, una residencia para artistas mayores en la que comparten alojamiento. Este año, sin embargo, la celebración del cumpleaños del compositor se verá estorbada por la incorporación de una gran dama del canto, encarnada por Maggie Smith, que no está pasando por su mejor momento. Saldrán a flote antiguas rencillas, una amargura común ante la inevitable certeza del paso del tiempo y las aún más inevitables dificultades para recaudar fondos. El rodaje comenzó la semana pasada en Buckinghamshire, al norte de Londres, con un elenco compuesto por intérpretes británicos, entre los que se encuentran la citada Maggie Smith, Michael Gambon, Sheridan Smith, Tom Courtenay y Pauline Collins. Hoffman habría querido contar a sí mismo con Albert Finney, pero el actor de 75 años está retirado debido a una afección cancerígena, por lo que su papel lo va a interpretar el escocés Billy Connolly. Denzel Washington podría protagonizar el remake del Secreto de sus Ojos. El doblemente ganador del Oscar, Denzel Washington, ha sido tentado para protagonizar el remake estadounidense de El secreto de sus ojos, la cinta argentina dirigida por Juan José Campanella, que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera. Según informan varios medios, entre ellos The Guardian, Warner Bros., estudio que está tras la revisión del aclamado filme, está negociando con Washington para que sea él quien encarne el papel que interpretó Ricardo Darín. La versión estadounidense de la cinta será dirigida por Billy Ray, autor de los guiones de cintas como Plan de Vuelo, Desaparecida, Sospechoso Cero o El Espía, una cinta que también dirigió. El mayor obstáculo para que las conversaciones lleguen a buen puerto puede ser la apretada agenda del actor. Y es que Washington ya ha firmado para protagonizar la nueva cinta de Robert Zemeckis, titulada Flight. Se prepara nueva versión de Scarface. Ya comprobamos en Gomorra la influencia que tiene entre los chavales de barrios marginales la película de Brian De Palma, El precio del poder. El film puede gustar a gentes de todo tipo, pero cuando se habla de esta influencia nos referimos a que toman al protagonista Tony Montana, encarnado por Al Pacino, como modelo de comportamiento y, lo que es peor, de vestuario. La desaforada escena final también se ha convertido en un icono y se utiliza como ejemplo de tiroteos inconcebibles. Con un éxito que ha perdurado tantos años y que hasta se podría decir que ha reflorecido en una generación que no había nacido cuando se estrenó la película, no es de extrañar que a Universal Pictures les interese revisar el concepto del mafioso inmigrante que irrumpe en el crimen establecido, persiguiendo una versión retorcida del sueño americano. El productor Martin Bregman, que participó en la que hasta ahora es la plasmación más reciente, está buscando guionistas para poner en marcha lo que insiste en que será un nuevo acercamiento, pero no un remake ni una secuela. Habrá que ver cómo se recibe la noticia. Hace casi 3 décadas, la idea de crear una revisión del clásico de Howard Hawks producido por Howard Hughes, con guión de Ben Hedge, Scarface, El terror del Jampa, no se tomó demasiado bien. Quien en 1932 era un italiano en Chicago, interpretado por Paul Mooney, en 1983 tenía orígenes cubanos, y en la versión del siglo XXI no se sabe aún qué nacionalidad tendrá, pero la cuestión hispana está en plena efervescencia en Estados Unidos, por lo que no sería de extrañar que siguiesen por ahí. Las dos películas rodadas hasta la fecha se mantienen dentro del mismo género, y ambas son muy violentas, pero el cambio de ambiente y estilo visual es tal que se pueden tomar como propuestas diferentes y seguro que una tercera encajaría de la misma manera en el conjunto. Rooney Mara tanteada para el remake de Old Boy. Era la novia de Mark Zuckerberg en la escena inicial de la red social, y este año, con los hombres que nombraban a las mujeres, puede dar el pelotazo como Lisbeth Salander. No es extraño que su cotización vaya al alza. Por otro lado, otro que podría haber fichado para la nueva versión de Oldboy es Christian Bale, donde interpretaría al villano de la película. El que ya está confirmado es Josh Brolin como protagonista. Solo queda así el personaje femenino principal y parece que los productores del film han pensado en Rooney Mara, que interpretaría el papel de Mary. En la cinta que dirige Spike Lee, Brolin será un hombre que tiene solo 5 días para descubrir por qué fue secuestrado y por qué le mantuvieron prisionero en una habitación durante 15 años sin ninguna explicación. Roman Polanski recibe el homenaje del Festival de Zurich 2 años después de su arresto. Por fin, Roman Polanski ha podido recoger el premio de honor del Festival de Cine de Zurich. prácticamente 2 años después de que, tras ser invitado para asistir a la misma ceremonia de homenaje, fuera arrestado en el aeropuerto de la capital suiza por el famoso delito de abuso sexual cometido por el director en Estados Unidos en el año 1977. Además del merecido reconocimiento a su carrera, el director del pianista ha sido noticia en el mismo certamen por la presentación de un documental titulado Roman Polanski, A Film Memoir. Dirigido por Laurent Fussegau, el film está centrado en una extensa entrevista realizada a Polanski por el productor Andrew Braunsberg durante el tiempo de su arresto domiciliario. En él habla largo y tendido sobre el escándalo de agresión sexual que aún le persigue más de 3 décadas después. Al parecer, en un momento dado, Polanski pide perdón públicamente a Samantha Greimer, antes de matizar que la mujer fue víctima de los medios de comunicación. Un dios salvaje, su nueva película, llegará a España el 18 de noviembre. Nicky Caro dirigirá el biopic de María Callas. La directora neozelandesa Nicky Caro, encargada de Whale Rider, dirigirá y coescribirá la adaptación cinematográfica de la soprano María Callas, una de las voces más reconocidas de la ópera mundial del siglo XX y protagonista de un idilio con el magnate griego Aristóteles Onassis. La película de Caro estará basada en el libro Too Proud, Too Fragile, escrito por Alfonso Signorini, quien ejercerá de co-guionista del film. Si echamos un vistazo rápido a la vida de la Callas, podemos encontrarnos, frente a su inmensa cantidad de talento, una proporcional inmensa cantidad de mala uva, y 2 periodos musicales con un antes y un después, el momento en el que decidió adelgazar más de 30 kilos, y una década de plenitud absoluta en la que nos dejó un puñado de actuaciones memorables. Actrices como Penélope Cruz y Eva Méndez suenan para hacerse con el papel. Música de cine, música de estreno, porque son 2 películas que acaban de llegar recientemente a la cartelera. Comenzamos con El ilusionista. Sylvain Chomet, conocido en el mundo de animación con películas como Las tres mellizas, es el director y el que firma la banda sonora junto a The Britons de El ilusionista, un claro homenaje a Jacques Tati. Se pueden distinguir 2 bandas sonoras diferentes. La orquestal es una música sencilla, mayoritariamente con el piano como instrumento más destacado, con un alto componente de nostalgia y delicadeza, todo al estilo francés y con bastante jazz, en definitiva, una joyita oculta. Después están las canciones de The Britons, algo irregulares y que la verdad es que no pegan mucho en la banda sonora y no alcanzan la altura de las composiciones de Chomet. Imprescindible y muy recomendable el track número 17, Illusionist, final. Pero nosotros nos quedamos con el tema principal de la película, el track número 1, Chanson Illusionist, perteneciente a la banda sonora de El ilusionista, película francesa de animación que acaba de llegar a nuestras pantallas y que, en este caso, dirige la película y también compone la música Sylvain Chomet. Nos quedamos con este tema, Chanson Illusionist. Thank you. passent les heures, passe mon cœur, à Paris comme ailleurs. Passe les jours, passe l'amour, le temps nous joue des tours. Passe un bidule, un autre bidule, magicien manipule. Rien dans les mains, rien dans les poches, il nous prend pour des cloches. Passe, passe, vieux Grigou, la camarde à ton cou, tu n'es plus de la fête. Passe, passe les dimanches, des lapins dans tes manches, tu ne fais plus recette. Passe, passe mon vieux mec, et sois pas incorrect si elle te refuse un bec. Passe l'enfance, l'innocence, la douce indifférence, le joli temps de vivre. Passe les jeux des jours heureux, les petits amoureux, car il est temps de vivre. Il va falloir, ma belle, apprendre à être cruelle. Passe dans les coulisses de l'extraordinaire. Passe mon enfant, ton lapin blanc et ta rêve. Passe l'artiste, allez, ne sois pas triste, la vie est un manège. Un tour de piste, adieu illusionniste, et roulez jeunesse. Passe, passe, le corps s'efface, mais le cœur est tenace. Quand vient la dernière valse, on se veut roi et lance. On triche et de guerre lasse, un jour on laisse sa place. Passe-t-on, à quel seul ton, que c'est-on qui fout quand. Tant pis pour toi, tu as fait ton temps, tant pis faut que t'y passes. Rien n'y fera, ni l'or, ni l'argent, ni tes tours de passe-passe. Música de la última película de Steven Soderbergh, compuesta por su compositor de cabecera Cliff Martinez. Se trata de una banda sonora que transmite a la perfección la angustia y la desolación que inunda el film, a base de una nula melodía y de una base electrónica machacona y cansina, pero eficaz. Muchos de los temas parecen el mismo, precisamente por esa insistencia en la base de ritmos, no aconsejable en absoluto para una escucha aislada, al margen de las imágenes. Aumenta de interés cuando intenta alejarse del tono descrito, sobre todo en los temas 15 a 17 del disco. Nosotros nos quedamos con el tema 12, Don't Tell Anyone, perteneciente a la banda sonora de Contagio, compuesta por Cliff Martinez. Thank you. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. The wine beneath the bed, the things we done and said, and all the memories that come glancing back to me in my loneliness. Standing in the breach, beyond that stretch, but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering where you're at. Take me back again, take me back one more time, Spanish Road. coronado@robertofilloteediga.net es la dirección de correo, y también os podéis poner en contacto con nosotros en Twitter, en Facebook, en la web, en el foro. Cualquier vía de contacto es posible para transmitirnos vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine, que nos lee Spooky y que nosotros pasamos a responder. Spooky, cuando quieras. Mirna Serrulla nos pregunta: ¿cuál es la música que suena en el número final de la película El Concierto? Esta música que suena y a la que te refieres es el concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35, primer movimiento de Tchaikovsky. Una gran pieza que alcanza una gran dimensión en esta secuencia final de la película, en la que la orquesta protagonista interpreta la melodía mientras cada plano se encuadra perfectamente con la música. El concierto es una comedia europea muy divertida en la que, en tiempos de Brezhnev, Andrei Filipov era el mejor director de orquesta de la Unión Soviética al cargo de la célebre orquesta del Bolshoi, pero como se negó a despedir a los músicos judíos, a su mejor amigo Sasha incluido, fue expulsado en pleno cenit de su carrera artística. 30 años después sigue trabajando en el Bolshoi, pero esta vez de hombre de la limpieza. Una tarde en que Andrei se quedó hasta muy tarde limpiando el despacho del director, descubre un fax dirigido al director del Bolshoi, en el que el Teatro del Châtelet de París le invita a la orquesta a dar un concierto. De pronto a Andrei se le ocurre una idea peregrina. ¿Por qué no reunir a sus amigotes músicos de antes que tan mal viven y llevarlos a París como si fueran los músicos de la orquesta oficial del Bolshoi? Una oportunidad única de tomarse la revancha. La película se estrenó en España en marzo de 2010 y consiguió la nominación al mejor guión en los premios del cine europeo de ese año. Y finalmente, Alfredo nos envía esto. Leo en varias webs que el Festival de Toronto es muy importante para saber qué películas pueden alcanzar el Oscar. ¿Es cierto esto? ¿Por qué tiene tanta importancia? La verdad es que sí, el Festival de Toronto se ha ido consolidando en los últimos años como un escaparate ideal para que las grandes apuestas de temporada se presenten, dando el pistoletazo de salida a la carrera de premios. El que solo se entregue un premio del público le resta competitividad y permite que ninguna película salga decepcionada por los caprichos del palmarés. A las productoras también les viene muy bien por su cercanía con Estados Unidos. Lo cierto es que en los últimos años algunas de las películas presentadas encontraron en Toronto el trampolín perfecto para iniciar su carrera al Oscar. Las ganadoras más recientes han sido La vida es bella, American Beauty, Ewu Kang Hon Lom, Amelie, Well Rider, Zatoichi, Hotel Ruanda, Sotsi, Bella, Promesas del Este, Slumdog Millionaire, Precious y El discurso del rey el año pasado. En esta edición, la de 2011, la última película de la aclamada cineasta libanesa Nadine Labaki, Where Do We Go Now, se ha alzado con el máximo galardón del Festival de Cine de Toronto, el premio del público. Por su parte, Nader y Simin, una separación que ya ha llegado a España, de Asghar Farhadi, que sonaba con bastante fuerza, quedó finalista. Ambas películas han sido seleccionadas por Líbano e Irán, respectivamente, para luchar este año por el Oscar a la mejor película de habla inglesa. Y la verdad es que este reconocimiento en Toronto les viene muy bien, porque en 2005 la cinta sudafricana Sotsi logró este galardón y meses después conquistó la estatuilla de la Academia de Hollywood en esa categoría. Thank you. pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos por vuestra atención. Así que vamos ya recogiendo los bártulos de 2 horas de programa, 2 horas de podcast en las que os hemos contado, o al menos lo hemos pretendido, todo lo relacionado con la actualidad cinematográfica, los estrenos, las noticias, la carrera por los premios y nuestras habituales secciones de vampiros, de series, de banda sonora, de busco, quiero saber, y también, como no, pues nuestros guiños musicales e incluso también nuestra frase, que esta vez estaba protagonizada por Michael Fassbender en Malditos Bastardos, precisamente el actor del momento ganador de la Copa Volpi en Venecia y que pronto estrenará un montón de películas como Un método peligroso de David Cronenberg, Shame, que es la película por la que ganó en Venecia, y Jane Eyre, la nueva versión de este clásico literario. En fin, eso ya vendrá más adelante, y eso es alguno de los contenidos que ya estamos preparando para el próximo podcast, que llegará pues en unas 3 semanas. Mientras, nos tenéis permanentemente en la red, nos tenéis en internet, en las redes sociales, Facebook y Twitter, como siempre, los 7 días de la semana, 24 horas al día. Allí nos tenéis, lo que yo te diga, punto. Muchas gracias por vuestra atención, que hayáis disfrutado de este podcast, y nosotros prometemos volver en una nueva edición muy pronto, dentro de 3 semanas. Gracias, un abrazo y buen cine.